El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Veréis, hay una noticia esta semana que me ha impactado porque demuestra una vez más el inmenso potencial comunicativo y político de los videojuegos como esos canales por los que se difunden mensajes. El gobierno chino, por cierto, va en relación a todo esto, está prohibiendo Animal Crossing New Horizons debido a que los jugadores están usando el juego para protestar contra algunas de las políticas del gobierno. Según Business Insider, la prohibición proviene directamente de los reguladores chinos, que han utilizado una política antigua y rara vez utilizada para hacer cumplir su prohibición. Esto hay que explicarlo, de hecho el analista de la industria Daniel Amad, él señala que los juegos que reciben esta prohibición la obtienen por una de estas dos razones: o el juego tiene contenido generado por el usuario que se considera demasiado ofensivo o violento, o es un juego que se ha convertido tan popular que llama la atención de los jugadores. En el caso de Animal Crossing, ambas casillas están marcadas. Y lo interesante de esta circunstancia es cómo el título se convierte en un lienzo en blanco donde la persona puede volcar sus ideas o mensajes que luego comparte con otros. Es una lástima tener que recurrir a estas fórmulas y la situación que se está viviendo, pero lo más probable es que no sea la última vez que veamos un caso de este tipo promovido por activistas chinos. Es esa libertad simulada, esa libertad que te concede al final una obra digital con unos corsés que es el propio jugador el que rompe y el que se sale de esos márgenes que a lo mejor el desarrollador no había pensado en un primer momento. Es una historia apasionante, por eso quería comenzar este programa contándola, porque como digo, no será la última vez que suceda. Nosotros hoy vamos a contar historias, vamos a contar noticias, vamos a contar cosas que han sucedido esta semana en materia de videojuegos y lo vamos a hacer aquí todos juntos. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Me gusta que hayas empezado hablando de materias, ¿no? Porque yo creo que esta semana se ha marcado mucho por el uso de esas materias. Acerca de la editorial, es que hace prácticamente, creo que hace exactamente un mes que estuvimos hablando de algo parecido con Minecraft, ¿no? Con esos Reporteros Sin Fronteras que utilizaron el videojuego para un poco escaparse de la censura, ¿no? Y está un poco replicándose esto en China con esto de Animal Crossing. Es algo recurrente que como dices, no será la última vez que veamos, ¿no? Pero bueno, en general, saliéndonos de eso, una semana evidentemente marcada por el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake. A unos les llegaron antes, a otros después. Yo, sobre todo, me da mucha penita, te lo comentaba a ti en privado, a esa gente que los reservó en digital y no ha habido contemplación por parte de Square ni de nadie de no, no. Da igual que la gente lo esté jugando ya desde hace una semana, vosotros os esperáis hasta el 10 para, a las 12 de la noche para poder empezar a jugarlo, de verdad. Uf, claro, porque qué mordida de uñas. Has empezado diciendo, es la semana de Final Fantasy, y yo pensando, hombre, es cierto que el lanzamiento oficial ha sido ahora, aunque yo Lo empecé hace 9 días. Yo creo que tiene que ver más, no tanto por una falta de voluntad, sino por algo burocrático. Es decir, que el juego ya está en la base de datos, que sabemos que se mueve de otra manera muy diferente. Porque es cierto que a ellos les da igual si saben que el juego está en la calle. Fíjate tú qué tontería. Pero bueno. De hecho, hablando de burocrático y tal, me di cuenta, claro, yo empecé a jugarlo creo el día 5, una cosa así. Pues los trofeos y las capturas de pantalla y tal no eran visibles hasta creo que el 9 por la noche. O sea, no habían ejecutado la aplicación hasta ese día. Esto es una cosa que los que alguna vez hemos tenido contacto con copias de prensa, con algo con embargo, ya estamos acostumbrados que esto sucede, que ni los trofeos ni nada se te queda guardado. Y bueno, luego aparece, o sea que no hay ningún problema. Sí, se quedará. Pero te ha gustado, ¿no? Podemos decirlo. Me ha flipado. Evidentemente hablo desde la perspectiva de una persona que quería llegar a este remake con la menor cantidad de información del juego original posible. Evidentemente hay cosas que son trascendentales a la obra y a la industria en general y son irrevocables, pero quería empaparme por primera vez, por así decirlo, en esta ocasión. Y salgo con muy buen sabor de boca y con esperanzas muy férreas en Nomura de que pueda llevar esto a buen puerto, sean las entregas que sean. Me quedo con eso. Fíjate, estás al tanto de cómo se han polarizado las opiniones. Yo ya lo imaginaba, porque era un lanzamiento muy grande, las expectativas están ahí, hay gente que lo que quiere es el mismo juego, que nunca se lo van a encontrar el mismo juego, porque eso se quedó en el 97... Y de verdad, la de comentarios que yo he recibido, de insultos, que no soy fan, que me merezco lo peor que ocurra, que es una estafa lo que han hecho, que nos han engañado como imbéciles, cosas terribles. Y no lo comprendo, eso que ocurre cada cierto tiempo, cada gran lanzamiento que se produce, ese odio que se vuelca en las redes. ¿Por qué invertir energía en eso? Si no te gusta, vete a algo que te guste. Si afortunadamente hay muchas cosas. Desde luego. Y luego también el hecho de que tú podrás ser más fan, menos fan, que te lo atribuyan, que no te lo atribuyan, pero eso no quita para tú tener la potestad de decirle a alguien si tiene libertad de expresión o no. Quiero decir, yo podré ser menos fan de Final Fantasy que tú. Lo firmo en cualquier sitio y tal, pero oye, mi opinión yo creo que también es válida. Por supuesto. Aunque no me haya pasado el juego en su día de salida y lo vaya diciendo por todos lados que me encanta y tal, pero oye, yo creo que desde mi punto de vista yo creo que es tan constructivo como cualquier otro. Tú imagínate que el día que sale el juego llega el repartidor a tu casa que está haciendo un trabajo encomiable y te dice, a ver, el carné de fan. Y tú, es que no lo tengo en el bolsillo, no me lo he traído. Pues entonces el juego no te lo doy. El juego es para gente que llega de nuevas, para gente que ya ha jugado y es veterano. Y además, nosotros, todos los que estamos aquí, somos personas que nos gusta debatir con opiniones. Al que no le gusta, quiero saber por qué, pero que no se encasille y diga que es una mierda, porque eso no es una opinión donde podamos seguir tirando de ese hilo y debatir. Y además que no es el ejemplo, porque luego en mi aquí estamos jugando, sí que diré algo a lo contrario, pero no es el ejemplo de un remake en el que hayan obviado o hayan cambiado partes. O sea, creo que no quita nada y suma mucho. Vale, además, lo has comentado, el aquí estamos jugando, lo aclaro, no es sobre Final Fantasy VII. No. Vale, no. eso es. Vale, luego lo veremos. Aquí hemos estado jugando a muchas cosas, de verdad, qué semanitas tenemos. Es que es alucinante. Sé que desgraciadamente esto no se puede trasladar a otros ámbitos y que fuera de nuestras cuatro paredes están sucediendo cosas. Pero nosotros aquí hablamos de videojuegos y queremos alegrarle también un poco, aunque sea el día a día, a las personas o que sea más llevadero. Juanjo, tú has jugado también a cosas, te las has pasado bien. Antes que nada, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues sí, yo esta semana estoy muy contento. Estoy contento porque, bueno, aparte de en general de que las cosas van bien y dentro de la situación en la que estamos, pues puedo decir que en mi ámbito particular cercano no hay ningún problema más allá de los normales. He conseguido que llegue a mí mi Play 4. Al final he conseguido hacer las gestiones, he arrancado de las sucias manos de mi hermano. Te calientas. Al final he conseguido tener mi consola y ahora pues por fin he podido todo eso que tenía en barbecho esperando para poder jugar, pues he podido empezar a darle y estoy muy contento porque son muy buenos juegos, no son juegos normales, sino estamos hablando de top, de lo top. Y la verdad es que, pues eso, ahora estoy pegándome atracones gordos y entonces estoy disfrutando una semana en la que, de estas que uno quiere coger con ganas, además como por suerte o por desgracia hay tiempo para poder jugar, pues no tengo que ponerme cortapisas y estoy disfrutando, la verdad que sí. Una semana de novedades, yo lo pensaba antes mirando la escaleta, lo que habéis traído los dos para la que estamos jugando. Y es cierto que hay mucho a lo que jugar, mucho lo que leer, que ver, pero yo estoy un poco como aplatanado, porque es verdad que cuesta concentrarse. Yo me pongo a leer y no es que nosotros estemos encerrados por libre elección, sino porque se ha dado una circunstancia y eso te crea también una incertidumbre. Yo me siento como más cansado emocionalmente o psicológicamente. No sé si es una cosa que solamente me pasa a mí, creo que no, pero es cierto que esto ocurre, que la gente dice, no, este es el momento para ponerme a hacer 50.000 cosas. A ver, ojo, cuidado, vamos poco a poco, porque no creo que todos podamos hacer tantas cosas. No, hay un asunto y es que aunque estés haciendo lo que te gusta sin parar, no puedes dejar de, porque claro, a mí jugar, pues cuantas más horas me des, más disfruto. Yo eso ahí no hay duda y siempre ha sido así. Pero no dejas de tener esa sensación de que podrías estar haciendo alguna otra cosa que no puedes hacer porque no puedes, literalmente, no es porque no quieres. Y esa sensación es bastante mala, creo que como un estrés personal que te genera e intentas aprovechar el tiempo de cualquier otra manera intentando hacer cosas que no harías normalmente y no creo que sea bueno tampoco forzarte porque te sientes en la obligación de hacer algo per se, porque es algo raro. La verdad es que el confinamiento autoimpuesto o impuesto desde el exterior y que tú mismo acatas por responsabilidad, está bien hacerlo, pero tiene que dejar alguna secuela, alguna consecuencia tiene que haber. Esto habrá que hablarlo cuando salgamos de esta, a ver cómo nos ha afectado, porque es evidente que de muchas maneras. Yo veía un mensaje en Twitter de alguien que recomendaba que para los ataques de ansiedad o estos momentos que uno puede pasar, era muy bueno hacer puzzles. Puzzles de los de toda la vida, de ir uniendo piezas, porque eso te ayudaba como en el cerebro, la organización espacial, algo que relajaba, no lo sé. Yo como siempre he odiado los puzzles, no sé si valdría conmigo. Yo siempre he hecho crucigramas. Yo desde pequeño me acuerdo de los crucigramas del periódico, la parte de atrás. Mi padre me enseñó a hacerlos cuando era pequeño y siempre hacía, y además me enseñó una cosa muy buena que me gustaba de mi padre, es que me enseñó a no hacer trampa a los crucigramas, a que no me gustara mirar la solución. Entonces recuerdo que cuando era pequeño me gustaba, hacía trampas, entonces me recortaba la parte de las trampas para que yo no las pudiera ver y me las daba el día siguiente para que aprendiera a las palabras, porque al final los crucigramas son definiciones, ¿no? Y si no sabes la palabra, lo que quiere decir, no eres capaz de adivinarlo nunca. Era una manera de estudiar sinónimos, básicamente. Y así aprendí a hacer crucigramas y hoy día es una de las cosas que más me hacen evadirme del momento. Me busco crucigramas en internet y hago soluciones de vez en cuando. Está bastante bien. Sí, porque toda la vida hemos vivido con los crucigramas, con la sopa de letras, pero lo de los sudokus fue más reciente, eso es más moderno, ¿eh? Llegó ya años posteriores, porque yo me acuerdo que era pequeño cuando se empezaba a hablar de los sudokus, que esto también daría para un programa, un informe de emisión sobre los sudokus. Pero bueno vamos... Yo los sudokus lo descubrí con el Brain Training. Fíjate. Esto también lo recuerdo yo, de darle al Brain Training ahí al sudoku y jugar bastante. Videojuegos siempre de por medio. O sea. Eso es. Aquí esto es el Batallón Pluto. Nos queda alguien por presentar, que aquí estamos hablando de sudokus y de cosas. No sé si él hará muchos o no, que es Atreides. Bienvenido. Pues muchas gracias. No, la verdad es que no me interesan ni los crucigramas, ni los sudokus, ni los puzzles tampoco. Yo lo que estoy haciendo es unirme a la moda de cocinar y estoy haciendo cosas que no había hecho antes. O sea, por ejemplo, no había hecho en mi vida un pollo asado y ahora he hecho dos y me han quedado de escándalo. ¿A qué nos vamos a engañar? O ahora torrijas, que es lo que tocaba. Pues entre eso... me llegó el Final Fantasy VII Remake y que me estoy pasando pipa. Y que esta semana he podido probar Stadia y GeForce Now para hacer pruebas y cacharrear y eso. Pues ha sido muy entretenida la semana. La verdad es que yo sí estoy pasando bastante bien. Ah, pues mira. Y sobre todo que tengo a mi mujer en casa, que es una preocupación que te quita. Sí, y quieras que no, ya lo demás se puede disfrutar más. Pues claro. Perfecto. Fijaos lo que es la vida, lo que es la actualidad aquí que no cesa, que precisamente estamos hablando y ha salido un tema que yo creo que vamos a tratar en el programa de hoy porque me parece apasionante. Nosotros siempre estamos hasta el último momento preparando la escaleta, qué noticias entran, cuáles no. Hay veces que la cosa está más calmada, otras que no tanto. Atreides, yo contigo estuve cubriendo esta semana un Inside Xbox, del cual vamos a hablar ahora dentro de un rato. Lo de cubrirlo, sí. Lo mejor es ser muy generoso, ¿no? Lo que hicimos nosotros. En algún momento hablamos de lo que contaban. Creo que al principio. Pero sí, la verdad es que el Inside, pues hombre, no es de los que más punch han tenido, que han tenido más lanzamientos potentes o interés dentro de lo que cabe, pero sí fue muy divertido verlo y la gente que estuvo con nosotros nos lo pasamos muy bien con ellos también, o sea, que estuvo muy bien. Hubo mucha gente, eso también hay que decirlo. Bueno, sí. Pues amigo, yo soy Sergio Tour. Desde luego, en cuanto a hacer coberturas y cosas, es que no paramos. Venimos de una Mogurred que no estuve solo, fue también compartida con Aitor, con Juanjo, que haremos más cositas, streamings, que si se produce un Nintendo Direct, un State of Play, otro Inside Xbox, ahí que estaremos, porque nos gusta esto más que un tonto un lápiz. Y por eso vamos con el sumario para contaros todos los contenidos de este programa, que ya adelantamos, como he dicho hace un rato, que va a haber una sorpresa, una noticia que no aparece en el sumario porque se incorpora a última hora. Como comentaba, Microsoft ha celebrado un nuevo Inside Xbox. Recordemos el formato digital con el que muestran algunas novedades destinadas a sus usuarios. En el Batallón Pluto lo cubrimos en directo y os contamos lo más importante del evento. Por otro lado, el éxito de la serie de televisión ha contribuido a que The Witcher 3 siga sumando ventas años después de su lanzamiento. Su estudio ha compartido datos financieros que revelan el tremendo alcance que sigue teniendo su mayor producción hasta la fecha. Y hay más noticias, entre ellas una ligada a la extraña estrategia de comunicación que está siguiendo Sony con PlayStation 5, que poco a poco va adelantando algunas de sus claves. Esta semana se ha revelado el nuevo mando que utilizará la consola, denominado DualSense. ¿Qué novedades incorpora respecto a sus predecesores? ¿Sigue una línea continuista o afronta grandes cambios? Quédate con nosotros porque además de una que estamos jugando cargado de novedades, lo prometo, vuelve nuestra compañera Marta García para hablarnos en su sección de narrativa y videojuegos. Hoy con un protagonista, el viaje del héroe, palabras mayores. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Efectivamente, Microsoft ha celebrado el primer Inside Xbox de este año, una oportunidad para enseñar varios de los juegos exclusivos que van a llegar a One, a PC a lo largo de este año, el último de la consola antes de ceder el testigo, como sabemos, a esa Series X. Ya nos avisaron de que la consola de nueva generación no iba a ser la protagonista de esta presentación. Microsoft lleva meses dosificando toda la información sobre la máquina antes de, bueno, pues anuncios más importantes que imaginemos que van a llegar, si no en el E3, porque ya no existe el de este año por lo menos, de otra manera. Eso sí, aún así ha tenido un huequecillo en la presentación, que por cierto ya adelanto, de unos 40 minutos de duración. Nos dijeron que iba a tener una serie de protagonistas muy claros, que iba a ser ese Grounded, del que luego hablaremos, Gears Tactics y Sea of Thieves. Aparecieron estos juegos, también otros, que ahora vamos a entrar. Lo más importante, aquello empieza la presentación con un mensaje de Phil Spencer desde su casa agradeciendo a los jugadores pues, su atención en estos tiempos difíciles y ese papel tan importante que están ejerciendo los videojuegos en estos momentos de confinamiento. Yo tengo que decir una cosa, yo cuando vi a Phil Spencer dije, wow, ha envejecido de golpe. Es verdad que el Phil Spencer de esta retransmisión no se parece a este señor que vimos hace 4 años, 3 años, que se le veía fuertote, que se le veía casi como un action man, como yo decía. No sé si es la falta de maquillaje, porque lo hace desde su casa, si porque preparar el lanzamiento de una consola desgasta mucho, pero es cierto que lo noto demacrado, no sé vosotros. A mí me pasó como cuando ves a un presidente del gobierno al principio del mandato y al final del mandato y ves cómo ha encanecido el presidente. Da igual que ponga, vamos a poner Obama. Yo recuerdo Obama del principio al del final y dices, tío, hay que ver este hombre, las de canas que le han salido desde que empezó hasta que acabó, ¿no? O incluso cualquier otro, es que me da igual el que pongas. Entonces yo creo que este hombre le ha pasado un poco igual el peso del mando, que muchas veces se habla de eso, de la soledad del mando, lo que cuesta estar ahí al frente, siempre comiéndote la cabeza con un montón de derroteros para allá, para acá. Pues yo creo que al final eso se nota y si no tienes a los maquilladores para que hagan su trabajo, pues ahí se ha visto al tío Phil, se le ha visto un poco cascado, eso es verdad. Es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a meternos en harina, en videojuegos, que es lo que nos importa. Ya nos dijeron que íbamos a ver Grounded, lo nuevo de Obsidian, los creadores de The Outer Worlds. Efectivamente lo hemos visto. Este es el título, el primero exclusivo para Microsoft, que es un juego de aventuras, de supervivencia, en el que controlamos pues, a humanos, pero no humanos normales, sino del tamaño de una hormiga. En este nuevo vídeo hemos visto más detallitos de esa campaña para un jugador y se han mostrado las formas de construcción de armas, de edificaciones para poder defendernos, escondernos, todo en relación a esos monstruosos insectos que van a por nosotros. Hay que decir que se va a poder jugar en modo multijugador, evidentemente, pero que no por eso la experiencia para una sola persona se ha descuidado. Novedades, que va a salir, ya tenemos fecha, el 28 de julio en One, en PC. Se va a lanzar dentro de esa iniciativa Game Preview, es decir, que cuando salga la historia aún no va a estar terminada, pero van a poder recibir el feedback de los jugadores. Yo lo estuve viendo con Atreides, creo que hay ideas como muy chulas, todo esto del crafteo, cómo está integrado, creo que va a ser toda esa parte multijugador muy interesante a su manera, como también lo es Sea of Thieves, para echarse unas partidas, pero técnicamente no es el estilo artístico, ojo, cuidado, no es que luzca infantil, porque precisamente ahí tenemos Sea of Thieves, que es una estética eminentemente de dibujos animados y que sin embargo luce realmente bien. Aquí lo vi todo muy plasticoso. ¿Andito no te da la impresión de que parece un poco Fortnite en la manera de presentarse las cosas, como si fuera todo muy como todo puesto, como si no fuera real, ¿vale? En Fortnite la sensación de que todo es un holograma, además está pensado para que sea todo así, cuando matas al enemigo no muere sino que desaparece, pues aquí parece que está hecho así, aunque la idea es que no es eso, ¿no? Que tú estás en el jardín, en un jardín. A mí me encanta la idea, sinceramente. Yo recuerdo la película de Cariño encogido a los niños, era la traducción al castellano de esa peli, y me gustaba, siempre me ha gustado el concepto, me ha parecido atractivo, y llevarte a eso, además me parece un recurso que no por ya ideado, no ha sido muy utilizado. No recuerdo haber hecho esto muchas veces en videojuegos y me parece bastante fácil de pensar, de hacer y que nadie se había aventurado. No me parece mala la idea. Sí es verdad que hasta que lo estoy viendo hasta ahora mismo, no me parece que vaya a ser un triple A que nos vamos a volver locos. Y creo que esa es la idea, ¿no? De hacer un juego entretenido, divertido, a los Sea of Thieves, que te pueda llevar a jugar en multi de Game Pass. Es que ahora en Microsoft yo creo que están muy dados a hacer juegos para Game Pass, que no está mal, aunque hay una crítica que me parece legítima, que es que si solo haces juegos de ese tipo, te estás cargando un poco la esencia del juego histórico, clásico, de aventura fuerte, potente, aunque supongo que estarán con otro grupo de programación pensando en algo así como con Hellblade, Senua's Sacrifice 2, que yo creo que por ahí irá la idea. Sí, bueno, a ver, ellos ya han confirmado que va a tener campaña, ¿no? Veamos si va a ser tan trascendente o va a ser un poco más como pasa con Sea of Thieves, ¿no? Que llegó un poco más tarde y tampoco era la experiencia más importante quizá del juego, ¿no? A mí me recuerda un poco el juego en sí a la película esta de Pixar de bichos. No sé sí, si lo, también, lo comenté. Sí, sí, sí. Es como si hubiesen sí. sustituido al protagonista por un humano encogido y estuvieran en ese jardín de la película de Pixar. Sí, es verdad. El estilo recuerda más a Bichos que, por ejemplo, a la de Arrietty y el mundo de los diminutos. Ojalá. Que era lo primero que yo pensaba cuando ves a los diminutos por ahí correteando intentando escapar. Pero no, me recuerda también más a la de Bichos, como dijo Sergio en su momento. Sí, ha habido algunos juegos que han hecho de bichos pequeñitos o de humanos pequeñitos que han molado, como por ejemplo los de Hot Wheels, que eran los cochecitos y que iban por la mesa y así. A mí me encantaban esos y por eso tenía muchas ganas de ver qué tal sería el de Grounded, pero es que sí que me echa un poco para atrás el estilo, porque como bien decías, es muy plasticoso, recuerda mucho a un decorado más que a un jardín de verdad. Y bueno, no sé, a mí eso me echa un pelín para atrás, pero luego si es divertido de jugar y siendo Obsidian, si tiene una historia mejor que lo que parece así a priori, pues no estaría mal. Obsidian suele cuidar muchísimo la parte narrativa y sus juegos suelen tener unas historias muy buenas, pero aquí parece tan alejado de su estilo que claro. A saber. No habrá sabemos, que probarlo. Bueno, por lo menos sale en el Game Pass, eso siempre es bueno. Es fácil probarlo. Eso siempre es bueno. Además, creo que una cosa positiva que tiene, yo por ejemplo, que odio los bichos, me pasa como con la película Bichos, que aun por el estilo artístico hace que no te asuste. Que aunque te salga una araña, realmente pues puedas afrontarlo y no por el estilo realista no te ahuyente, sino todo lo contrario. Me parece bien. Eso sí que me apetecería, lo de pelear contra una araña con un alfiler. Sí. Es que eso sale en una peli que es la del Increíble Hombre Menguante, sí. Que fue cuando me empezaron a gustar este tipo de historias. Wow, bueno, ya veremos si hay referencias o no al cine clásico de ciencia ficción o qué. Seguimos porque más cositas que vimos, como digo, no estaba centrado en Series X ni muchísimo menos, pero sí que tuvo un apartado donde se comentó. De hecho, fue Jason Ronald, el director de programación de la máquina, quien dio nuevos detalles de la consola. Él volvió a explicar que es la consola más potente, la más rápida que han hecho nunca, precisamente con el objetivo de ofrecer experiencias de juego pues, que no se han podido hacer hasta la fecha. Mostraron varias imágenes precisamente de ese efecto ray tracing en Minecraft. Bajo mi punto de vista quizás no era el mejor ejemplo donde poder verlo, pero aún así es cierto que queda muy claro todos esos efectos de luces, de sombras, de reflejos, todo luce más realista. También contaron lo que es el Quick Resume, esta forma de tener juegos funcionando en segundo plano y luego suspenderlos y poder volver a ellos. También hablaron del Xbox Velocity Architecture, que es una tecnología que va a hacer que los juegos de mundo abierto se ejecuten de una forma mucho más rápida y además todos los juegos confirman que van a tener el mismo rendimiento, estén instalados en el disco duro interno de la consola o externo. Por supuesto que vamos a tener un montón de juegos, incluidos los de One, que van a ser retrocompatibles, y que ya veremos qué tal. A mí me llama la atención eso, lo del Ray Tracing, porque luego es cierto que mostraron Gears 5, que me parece un ejemplo quizás mucho más claro, no por nada, sino porque la carga gráfica que tiene un Minecraft, el Ray Tracing salta a la vista, pero no sacrificas nada de otro lado. En Gears 5, sin embargo, ya se vio en One el trabajo de optimización que me parece de lo más potente que tiene la máquina y deseando ver juegos nativos de Series X cómo utilizan toda esta tecnología. Sí, yo quería resaltar también otra cosa, el Quick Resume, que era, al fin y al cabo, no deja de ser como que puedes tener varios juegos en la memoria RAM, ¿no?, de la consola y puedes ir saltando de uno a otro sin problemas, que me parece muy útil. De que ha habido una confusión por ahí, ¿no? Leí por Twitter varios comentarios de si esto ya lo hacen hoy día las consolas, y no. Las consolas ahora mismo te mantienen un juego en memoria y cuando vas a poner otra cosa, pues el juego está ahí, pero se va. No puedes tener, por ejemplo, tres juegos ahí esperando a que vayas poniendo uno u otro. Hay quien esto no lo encontrará nada útil. A mí personalmente sí me va, sí me gusta este sistema porque soy muy de estar jugando a una cosa. Picotear. Y sí, y después, o a lo mejor necesitar, me ha pasado alguna vez de jugar un juego muy, muy duro, ¿no?, en algún momento y relajarme, pararme en ese momento, irme a, yo qué sé, por poner un ejemplo, echar una carrera o un partido a Rocket League, desestresarme y después volver otra vez a ese juego tan arduo que me requiere, me absorbe más. A mí sí me va la situación. Entonces, solamente era pues comentar que no es lo que ya hay en las consolas, sino que es mucho más potente este sistema. Sí, quizá a lo mejor el número que han escogido sea demasiado, ¿no? Quizá a lo mejor 5 juegos me parece que en la práctica me parece que en poca muy pocos casos vas a tener poca cinco juegos, ¿no? En ejecución. De hecho, incluso no sé si será hasta contraproducente para la propia... El rendimiento de la máquina. El rendimiento, ¿no?, de la máquina, efectivamente. Tener ahí en suspensión cinco juegos. Yo veo bien, a lo mejor, el caso que tú dices, ¿no? De tener un juego principal y otro secundario en el que, bueno, pues te metes a echar una partida o tienes que entrar porque todos los días tienes que entrar a hacer algo y pues lo tienes ahí. Imagina que se te va la luz. Lo típico. Y pierdes cinco juegos de golpe, ¿eh? Eso puede pasar. No, pero tú imagínate, por ejemplo, Sergio, que tú y yo vamos a quedar para jugar un juego online. El que sea, de Division 2. También. ¿Vale? Pero por lo que sea, tú vas a tardar media hora en jugar porque estás ¿sí? te ha surgido algo, lo que sea, y me lo dice, mira, Juanjo, que tardo media hora. Pues yo me dejo mi juego abierto de detrás en segundo plano y estoy jugando otra cosa. Me pongo juego a lo mío, a mi juego total, que llegas tú, nada más que tengo que chapar uno, abrir otro, y cuando dejemos de jugar tú y yo, sigo teniendo el otro en secundario. Es decir, utilidad hay, sí, que más allá de la más normal. Son comodidades, que las comodidades como todo, es como cuando la gente dice, ¿y yo para qué quiero dar dos palmaditas para que se encienda la luz y nada más que tengo que darle al interruptor? Ya, pero el que lo usa, el que lo tiene, le da las dos palmaditas, las da. No, ¿sabes? Claro, esto es como todo, que hasta que no lo tienes, y tampoco nos podemos quejar por comodidades, porque yo soy de la opinión de decir, vale, yo no voy a utilizar cinco juegos, es más, y aquí ya me voy a poner muy tiquismiquis, cuando han enseñado el cambio de un juego a otro, tampoco es inmediato. Es decir, hay menos tiempo que actualmente, pero hay que esperar 3 segundos, 4 segundos. No tengo una necesidad de tener... Es automático. Eso te iba a decir, que lo veo lógico, que a mí me parece todo genial. Pero yo personalmente lo mismo digo hoy, que no lo voy a usar, y el día de salida, si tengo Series X, soy el primero que tiene cinco cosas abiertas. Es que eso no se puede saber. Lo que está claro es que si tenemos la posibilidad, en un momento dado, pues seguro que probamos. Claro. Y lo mismo se termina usando. De todas formas, a mí me ha llamado mucha atención, y no sé si a vosotros también, lo del Xbox Velocity Architecture, o como se diga. Porque eso de que saquen la consola y digan que está especialmente preparada para juegos de mundo abierto, me ha parecido muy curioso. O sea, normalmente, por ejemplo, en la generación de 360 hubo un montón de FPS, pero fue más orgánico, ¿no? Quiero decir, fueron surgiendo, tuvieron éxito, funcionaban bien, iban bien con la consola y salieron. Aquí parece que hubieran tirado un poco ya por un camino o están dando pistas a desarrolladores porque, oye, que aquí van muy bien los juegos de mundo abierto. Bueno, yo también pienso que es un ejemplo que dan que la gente rápidamente asocie el ¿para qué sirve esto, ¿no? Porque todos tenemos en la mente ver juegos que, por muy potente que sea la máquina, tú ves cómo se van generando los gráficos, ¿no? Poco a poco notas que, aunque sea en GTA, pues aquí ya dices, no, aquí lo vas a tener todo formado porque la consola, gracias a esta arquitectura de velocidad, consigue llegar a eso rápidamente. Entiendo que es un ejemplo para que tu cabeza rápidamente asocie la acción que se consigue con esto. Eso es lo que ahora mismo está en boga. Yo recuerdo cuando con Play 5 se hablaba del SSD, que lo mismo, la gente decía, se preguntaba, ¿de qué forma va a afectar a los mundos abiertos? Luego se ha descubierto que el SSD tampoco influye demasiado en la forma en la que se representa ese mundo. Está bien para tenerlo a lo mejor como un estándar con el que poder comparar, pero más allá de eso, luego cada juego imagino que será un mundo y veremos si es lo que dicen o no. Pero como hablamos de juegos, yo quiero seguir porque uno de los protagonistas de la noche fue Gears Tactics. Al fin lo vimos, ese paso de la saga de disparos a la estrategia por turnos, un juego desarrollado, decían ellos, desde el principio para PC. También va a salir en One, pero que han querido centrarse en que el diseño sea el clásico que uno espera de un juego de este tipo. El protagonista, por cierto, va a ser Gabe Díaz, el padre de Kate, la protagonista del 5. Y bueno, en el propio vídeo de la presentación se ha presentado al villano, que es un monstruo que crea otros monstruos. Por supuesto, vamos a tener las ejecuciones que tanto gustan en la saga, el valor estratégico que podemos esperar de este Tactics, y a mí me llama la atención cómo cambia de esa perspectiva cenital a cuando realmente se ejecutan esas partes donde aniquilamos al enemigo, que realmente han conseguido que luzca, no te voy a decir al mismo nivel que el Gears 5, pero desde luego está a la altura perfectamente. Creo que es un juego al que seguirle la pista, que a lo tonto, a mí la fórmula me parece muy descabellada. Había a lo mejor otras IPs que convertir antes a esta estrategia por turnos, pero que ojito, cuidado. A mí me parece Bueno, yo es que estoy babeando con Gears Tactics, tengo que reconocerlo, porque me gustó mucho XCOM y yo al principio creí que el Gears Tactics iba a ser un RTS. Y decía, uff, sí, se puede manejar, pero va a ser un poco más liado para consola y demás. En este caso, aunque esté pensado para PC, los XCOM se han adaptado muy bien a los mandos, porque tampoco tienen tantas variables como las que puedas utilizar en un RTS tradicional. Y eso de coger y poder utilizar las distintas características de cada uno de los personajes para poder avanzar y hacerlo en, pues en plan esa especie de ajedrez que son los XCOM, me apetece mucho, la verdad, y ambientado en el mundo de Gears. Puede estar muy bien. Subrayo todo lo que dice Atreides. A mí es que es un género que me gusta bastante. Lo descubrí cuando la paternidad estaba en su momento duro. Pude jugar a XCOM porque son juegos muy, muy fáciles de darle, porque tú lo puedes dejar el mando. Es como un juego de rol, ¿no? Al fin y al cabo, de estos por turnos, en los que no te obliga a estar siempre atento al juego. Tú esperas, haces tu turno y después el otro hace el otro. Por lo tanto, puedes dejar el mando encima de la mesa y el juego está ahí esperándote a ti. Es fácil de jugar, es fácil de pillar y después es muy interesante meter el mundo de Gears, que ya más o menos todos sabemos cómo va la cosa, los que hayamos jugado alguno, y al final pues es familiar, ¿no? Es fácil entrar, y después yo creo que es muy orgánico todo el tema de evolución del personaje, de mejoras. Estamos acostumbrados a que hayan siempre grupos, y aquí no deja de ser hacer por turno lo que ya has hecho en Acción Real, que es manejar un grupo o ayudarte de alguno para evitar que llegue una horda hacia ti o tú a entrar en algún sitio. Yo creo que es un juego que se presta a esto, este spin-off de la saga. Bueno, también tuvimos un picadito de títulos: Hotline Miami The Collection, Atomic Crops, The Last Campfire, lo nuevo de los creadores de No Man's Sky, que lo hemos podido ver más a fondo, donde hemos visto a ese protagonista, Ember, que despierta en un misterioso templo y hay que explorar un bosque donde hay un montón de puzzles que ya veremos. La atención tan particular a la narrativa de este juego. Pero más allá de todo eso, porque son muchas cosas, lo cubrimos en directo, aunque fuese de aquella manera, el tercer pilar, porque hemos hablado de Grounded, hemos hablado de Gears Tactics, nos dijeron que Sea of Thieves iba a tener una presencia, efectivamente fue así. Han anunciado Ships of Fortune, que es una nueva actualización gratuita, con nuevos contenidos cosméticos, nuevos modos competitivos y, ojo, lo más importante, gatitos. Van a meter gatos en el juego. Ya teníamos monos, pues ahora gatos. A mí me parece, bueno, ¿qué voy a decir? Muy adorable. Todo juego con gatos gana muchos puntos. Llega el 22 de abril y, como siempre, repito, contenido gratuito para el juego. Sí, eso siempre ha sido una ley en Sea of Thieves. Todo el contenido, todas las misiones nuevas siempre han llegado de manera gratuita. Y evidentemente lo que no va a ser serán esos gatitos, ¿no? Tanto los monos como los loros que teníamos actualmente había que pasar por caja, ¿no? Pero bueno, es un juego que sigue metiéndole contenido. Hablaba antes de que le metieron campaña hace ya unos cuantos meses y no renuncian, ¿no? A no defraudar a esa base de gente que sigue surcando los mares de Sea of Thieves y que van a seguir teniendo más cosillas que hacer. Es que este es el juego de Game Pass, ¿no? Yo creo que es el que marca el camino totalmente, porque lo que mola es saber, porque ya el que lo ha probado lo sabe, que puedes volver cuando quieras. Aquí no te estás bajando del barco, nunca mejor dicho, ¿no? Siempre estás ahí, porque como no hay progresión de personaje, no hay dolor. Tú cuando quieras volver, vuelves. Además, vuelves con ganas de descubrir lo nuevo, porque sabes que han traído cosas nuevas. Tendrás tu enganche más o menos potente, dependiendo de la actualización en la que estés, y después te vas tan tranquilo que ya volverás, porque como te gusta, es algo que no te fuerza mucho. Al final es un juego muy de Game Pass, pensado para esto, para juntarte con los amigos, no tomártelo muy en serio, pero tampoco dejarlo de lado. Interesante. Sin duda, al final fue un evento de, como dije antes, de 40 minutos. A mí me pareció muy ameno. También es verdad que por la compañía, porque bueno, nosotros lo vimos de aquella manera, no nos lo tomamos tan a pecho porque íbamos ya con una idea, ya nos habían contado de qué iban a hablar, por tanto no había lugar a falsas expectativas, a montarnos una historia en la cabeza, y teniendo eso de antemano, hombre, se ve de otra manera. Entonces yo, mira, agradezco que se hagan eventos de este tipo, más en pleno confinamiento, porque no dejan de ser noticias y de ilusiones relacionadas con videojuegos. Y hablando de videojuegos, de ilusiones, hay una noticia de última hora que estábamos ya aquí con la presentación, que Aitor la ha compartido por el chat, que es verdad que hay que comentarla, porque viene de una fuente bastante fiable, que es el usuario Nivelion, que ya había desvelado en el pasado otras grandes exclusivas, tiene sus propias fuentes. Hemos tenido también a VGC, que ha dado mucho que decir a este respecto, y es que Capcom ya estaría trabajando, de momento no está confirmado, hay que decirlo, pero desde luego los rumores están en el aire, en un remake de Resident Evil 4. Su fecha de lanzamiento se ubicaría en 2022, quedarían 2 años, y ojito, porque el estudio estaría pensando este proyecto desde el 2018. Y esto no significa que ellos estuviesen solamente involucrados, sino que los equipos internos de Capcom y otros estudios se implicarían o prestarían apoyo para que se llevase a cabo la producción. De hecho, dicen que esta nueva versión, este Resident Evil 4 Remake, ya contaría con el beneplácito del director original del juego. Recordemos, Shinji Mikami, quien rechazó personalmente el enfoque de liderar él mismo el proyecto, pero que sí que se ha animado a asesorar lo que vayan a hacer otros. Ya veremos, desde luego, tenemos muy reciente el remake de Resident Evil 3. Hace unas semanas también salieron otros rumores en cuanto a Resident Evil 8, una dirección muy diferente para la franquicia. Parece que Capcom se está volcando con todo lo que tiene que ver con esta saga de terror y que no sería desde luego descabellado pensar en un remake de Resident Evil 4. Me invitaron hace poco a una charla con Nacho Requena, con Salva Fernández, con José Luis Ortega, donde precisamente se hablaba de la cuestión de los remakes, ahora que está Final Fantasy VII tan reciente, y yo me preguntaba, ¿es necesario? Porque esa trilogía de la primera Play es cierto que se jugaba de una manera que ha envejecido fatal, pero este título en concreto ya fue rupturista en su día y es un juego que se encuentra en todas las plataformas habidas y por haber. Yo personalmente creo que no era necesario, pero sí creo que es probable. Bueno, yo tengo que decir una cosa, no es necesario en el aspecto jugable en absoluto. Y tal vez sea un juego que todos podamos jugar hasta en tostadoras. Yo no sé si es el juego con más remaster hecho de este mundo, porque yo creo que en cada plataforma donde han podido... Técnicamente, Juanjo, yo lo tengo en sí. Play 4 y va bien, sí, ¿eh? Sí, yo no digo que no, pero, y aquí viene el pero importante, si consiguen hacer el doblaje de los transeúntes y gente que vive allí en la población española que hable en español de España, yo lo veo porque es que me saca del juego, lo siento. Bueno, que Mikami está de asesor, no lo tengo yo muy claro, ¿eh? Yo siento decir que, claro, al común de los mortales que no sea hispanoparlante le pasará lo mismo, pero claro, yo me imagino a nuestros hermanos hispanoamericanos que se supone que ellos cuando escuchen el juego les pasará lo mismo, dirán, pero si estos no son de España, estos son de, pues no sé de qué parte concreta de Hispanoamérica son los que se encargaron del doblaje, pero de aquí de patrio españoles no son. Entonces hay un problema ahí de doblaje que yo, si solo es por eso, lo veo, que sigan adelante y que lo hagan. Han pasado 15 años, yo estoy contigo, a ver si hay suerte y se han enterado dónde se ubica España y con un poquito de suerte salen españoles hablando, ya que está aquí, si lo ubican en México, pues que salgan mexicanos, pero si lo ubican en España, no sé, parece muy de cajón, ¿no? A mí me parece muy interesante todo este movimiento que está teniendo Capcom con Resident Evil. Recordemos todo esto, yo creo que lo empezó, el germen está en Resident Evil 7 y ese nuevo motor es Resident Evil Engine, que yo creo que les salió muy bien en Resident Evil 7, como digo. A mí, desde luego, me enganchó la saga. Y creo que el punto de eclosión total ya fue con el remake del 2, ¿no? Yo creo que ahí ya se llevó a todo el público por delante y creo que quieren seguir amortizándolo ahora con el 3, que ha sido, no sé si fue un desarrollo en paralelo, pero han sido lanzamientos muy cercanos. Y creo que con este 4 creo que se lo van a tomar con mucha más calma, lo van a cuidar mucho más porque saben lo importante que fue Resident Evil 4 para, ya no solamente para la saga, sino para la industria en general. Y creo que tienen que tener muy claro cómo lo van a enfocar. Evidentemente, también tenemos esa otra vertiente de ese Resident Evil 8 Village, como lo llaman hasta ahora, que seguiría los pasos del 7. Y he estado un poco viendo las opiniones de última hora de la gente, cómo está la temperatura, cómo está el termómetro, y hay gente que está muy a favor de que se haga este remake, pero luego hay otra que piden que por favor antes se haga uno de Code Verónica, que también es un sí. título que gustó bastante. Ese fue el gran debate. A ver, yo digo una cosa, si yo fuese Capcom o como usuario que puede estar interesado, no puedes vivir de tu pasado. Y lo hemos visto, se aplaudió muchísimo el trabajo que se hizo con Resident Evil 2 Remake. Ha salido el 3, que no sé si hoy ocupará más espacio aquí en este programa, pero es cierto que el ruido mediático no tiene ni punto de comparación. Ha quedado diluido y es lógico porque sí. si tú das un producto y al año siguiente tienes otro y otro y otro, al final se pierde el factor sorpresa, el que la gente lo espere y que incluso ya los fans, antes de que esta noticia se produjese, ya estábamos pensando, ¿habrá un remake del 4? Teniendo el 3 reciente en las manos sí. es porque no sacia. Y a mí eso me preocupa, porque no estamos claro, disfrutando de lo que tenemos ahora. Y no ha pasado solo en esta franquicia, que si te pones a pensarlo, también pasó, sacaron Crash Bandicoot, después salió el de Spyro, y ya empezó a perder eso potencia, ¿no? Todo el que le gusta mucho, pero ya Medieval ya es que ni se escuchó, salió y chimpum. Hay que tener cuidado y hay que saber medir el tema del retro con la gente y todo eso. Yo creo que es muy valedor la frase esa del que golpea primero, golpea dos veces, ¿no? Sí. En este caso, sí. Ya veremos qué ocurre. Desde luego era una noticia que había que comentar porque estaba en el aire, que poco a poco se va confirmando. Creo que las fuentes parece que son fiables. Ya veremos si se termina confirmando. Hay tiempo por delante, es que hasta 2022... Claro. Te digo una cosa, es que no lo pensamos porque todavía no hemos hecho el salto, pero 2022 significa ya Play 5 y Series claro. X. O sea, claro. No sé si será el mismo motor o tendrán que buscarse una actualización del re-engine para esta nueva generación. Tiene sentido que sea en Play 5 o Series X o donde salga, porque si no, tú imagínate qué escenario tan particular que tendríamos en la Play 4, en las consolas de ahora, el 4 HD y el 4 Remake, que sería ya una locura, ¿eh? Claro, imagino que para Play 5 no sacarán el HD que tenemos ahora. No. Bueno, no, eso no lo dudes. En todas las consolas ha habido un HD del 4. ¿Por qué no? Esta gente no se corta, ¿eh? No somos unos cracks. Ay, Dios mío. Bueno, venga, vamos a seguir, porque lo comentaba en el sumario de Witcher 3. Las ventas, es increíble que han superado los 28 millones de copias. CD Projekt Red ha publicado, de hecho, un informe fiscal en el que muestran esas ventas, que ha sido importantísimo año a año, viendo el formato, las plataformas, regiones, y esos resultados pues arrojan luz a algo que desde luego es sorprendente, porque desde su lanzamiento, ojo, el formato digital ha sido el que ha liderado en las ventas. También se impone el PC como principal plataforma en los últimos años, aunque en su debut, tengo que aclarar que sí que se vendieron más copias para Play 4. Europa ha sido la región en la que más hemos disfrutado de The Witcher 3, seguido de Norteamérica y de Asia. Y por otro lado, hace poco supimos que el lanzamiento en Switch sí que impulsó enormemente las ventas del título en 2019, aunque ese año siguió dominando el PC como plataforma líder en ventas. Estos datos, claro, si eres CD Projekt y los ves, es obvio que sigan apostando por la franquicia, que recordemos que planean desarrollar un nuevo juego de The Witcher después de lanzar Cyberpunk, que la serie en Netflix ha funcionado genial y que personas que están hambrientas de contenido, que se han leído los libros como Atreides, pues lo verás muy lógico y coherente todo esto. Y me alegra muchísimo porque estamos hablando de The Witcher 3, pero es que es un juego que empezaban la mayoría de la gente a jugarlo por la tercera parte. Que había dos juegos anteriores con la historia que de hecho tenían poco acceso. Bueno, más el segundo, que también salió en 360, pero por ejemplo el primero, donde empezaba la historia de Geralt de Rivia, estaba solamente en PC. Y aún así la gente se ha podido enganchar bien al juego, se ha unido, y me alegra muchísimo por CD Projekt Red, porque es una compañía que me gusta mucho, que adora a lo que es a los clientes, porque les da todo. Y cuando pasan unos meses y añaden nuevo contenido, se lo da también a los que lo habían comprado al principio, que eso no lo hace mucha gente, y porque adoran a los videojuegos. Es decir, que cogen y tienen el dinero que han ido ganando. ¿Y dónde lo han invertido? En una tienda para buenos juegos antiguos, como es la de GOG.com, en la que no ponen DRM, confían en los usuarios y recuperan juegos antiguos y juegos indies. Así que la verdad es que me parece una compañía maravillosa y me encanta que les vaya bien. Y ahora solo espero que, además, cada juego ha sido mejor que el anterior, lo que es muy bueno. Así que espero que Cyberpunk 2077 sea aún mejor que The Witcher 3 y les vaya igual de bien. Sí, yo iba a destacar lo último que ha dicho Atreides, que estoy totalmente, subrayo todas sus palabras, estoy totalmente de acuerdo con él, pero sobre todo el final, lo que su tienda es DRM free. Hay que recordar que este juego ha vendido 28 millones de copias siendo totalmente pirateable para PC, por cualquiera. Tú tenías el juego, podías hacer una copia sin ningún tipo de problema y dejar la copia a quien quisieras poner en internet, y nunca ha puesto CD Projekt ninguna pega en que se haga eso. Pues aún con eso, que seguramente mucha gente lo habrá hecho, la gente ha sido responsable, se ha confiado en la gente y se han vendido 28 millones de copias, y dicho por los datos, donde más en PC, donde el juego es totalmente pirateable sin problemas. Conclusión, si hace las cosas bien, la gente va a responder bien. La piratería no la vas a evitar, por mucho que pongas de nubo, ni DRM, ni ningún tipo de... porque la gente se lo va a saltar. Así que ahorran costes en intento de poner puertas al campo, y ese coste pues va en beneficio de los jugadores, porque el juego a la vista está de que después ha tenido una inversión increíble en los DLC. Los DLC se podrían decir que son juegos en sí mismos, de lo grandes que son. Así que, por mí, que a CD Projekt, mientras funcione así, le vaya de vicio, porque es un ejemplo. Y en Switch está el dato, 700.000 unidades ha vendido. Que es una locura. Muy bien, ¿eh? Una locura. Y el juego siendo netamente el peor de todos, seguro, porque técnicamente hablando no hay color. Es un juego a potencia la gráfica de hoy día. Les cuesta ponerlo a todo en ultra, les cuesta, porque ese movimiento de pelo del Gerardo, eso hay que verlo funcionando a tope. Pero también te digo, el último parche que metieron en Switch, madre mía, cómo cambia el juego, de cómo salió técnicamente hablando, ahora, que sigue estando evidentemente años luz, pero aún así recordemos que es una portátil con unas limitaciones, y me parece genial, desde luego. Espero que valoréis, por cierto, cómo he evitado decir en toda la noticia el nombre de Sapkowski. Que esto hay que decirlo, porque no era fácil, lo he conseguido y me ha acordado de este hombre porque no sé cuánto se llevará de royalties ahora que la del cosa juego, del juego creo que nada, ¿no? Firmó un talón, ¿no? Algo le llegó, algo sí, yo creo. Algo llegó, vale. Algo llegó, pero bueno, estaremos pendientes también de Cyberpunk, que por cierto ya han dicho que están trabajando a través del teletrabajo, es decir, que no peligra la fecha de lanzamiento, aunque algún contenido relacionado con la localización sí que puede ser que llegue posteriormente. Me refiero al doblaje, que se puede dar la circunstancia de que el día 1 salga un parche o más adelante con las voces en castellano. Esto pasó, por ejemplo, con Gears 4, que salió con voces en latino, y luego salió el parche, sin ningún problema. Por otro motivo, que fueron las quejas, que la gente dijo que por qué. Pero bueno, el caso es que aquí yo entendería perfectamente que se hiciera con todos los juegos. Es que tú no puedes poner en riesgo la vida de las personas, y si los trabajadores españoles no pueden salir de su casa por un problema de fuerza mayor, no nos vamos a poner a decir que es que por qué no me traducen el juego. Oiga, no se puede salir a la calle, y ya está. Lo que hay, se acabó. Nada, ya simplemente el parche. Eso, aclararlo, pero yo creo que si estamos hablando de juegos, vamos a hablar ahora de una plataforma muy en discordia, porque ha salido aquí numerosas veces, Google Stadia. Bueno, se ha hecho esperar, pero por fin ha llegado el día en el que cualquiera puede probar Google Stadia, porque está gratis para todo el mundo, sin necesidad de adquirir ni uno de esos packs que tienen ni nada. Lo han abierto, ya han abierto sus puertas, cualquiera lo puede probar simplemente con una cuenta de Gmail y disfrutar de esos juegos que tienen en el catálogo, o si no, comprar los que cada uno considere. Todos los usuarios que se registren, esto hay que decirlo, por primera vez en Stadia, van a recibir 2 meses gratis de Stadia Pro, que es el servicio de suscripción con un catálogo de juegos gratis que se va ampliando cada mes, muy en la línea de lo que se puede ver en consolas. ¿Qué pasa cuando terminen esos 2 meses? Pues que Stadia Pro costará 9,99 euros al mes. Bueno, habrá quien diga, perfecto, 2 meses gratis, vamos a probarlo, yo mismo ahora contaré mi experiencia, pero ¿qué hay para jugar sin gastarse un dinero adicional? Pues os lo voy a decir porque me lo he apuntado. Destiny 2, Collection, todo completo, Grid, Guild, Sirius Sam Collection, Speed Links, Stacks on Stacks, SteamWorld Dig 2 y SteamWorld Quest, Hein and Gilgamesh y por último Thumper. Todos títulos con un nombre impronunciable para mí, pero más o menos creo que se ha entendido lo que hay. No sé si os habéis registrado, qué os está pareciendo el servicio a nivel técnico, el catálogo de juegos que se irá renovando, contadme. Pues es raro porque lo he intentado de verdad, pero no he conseguido hacerme cuenta de Stadia. Me pide códigos de activación y no paso de ese momento. Sí. Entonces tengo ganas de probar ese Guild de Tequila. Pues me parece el juego del catálogo que ofrecen que más ganas tengo de probar, pero hay un paso en el que no puedo seguir. Es un poco raro. No sé si le pasa a más gente, pero bueno, mis ganas se quedan en ¿Y un los pozo. Demás? Yo ni lo he intentado, sinceramente. No lo he probado, no por nada, sino no por falta de ganas de probar este tipo de cosas, sino porque estoy ahora mismo liado con el tema de la Play 4, que la tengo aquí y tengo que aprovechar por lo que he pagado. Así que no voy a jugar algo que me resulta gratuito. Bueno, pues no sé si Atreides lo habrá hecho o si no hablo sí, yo. Sí, sí que lo he probado. Ay, menos mal. No, he estado jugando y he estado jugando bastante para ver cómo era. De hecho, he estado hasta comparándolo con el GeForce Now de NVIDIA. ¿Y qué quieres que te diga? Me gustaría decir algo positivo de Stadia, pero es que no me ha gustado nada. Es decir, para empezar, lo más grave es que no me funciona bien. Que teniendo 600 megas simétricos, pues va a saltitos. Entonces, pues la verdad es que es un desastre. A partir de ahí ya el sistema de juego y de monetización es el que no me convence para nada. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Podría haber sido una buena oportunidad porque es gratuito, podéis acceder a juegos, pero es que al final hay 38 juegos en total, de los cuales 8 puedes acceder siendo pro. Pero es poquísimo para lo que tienen PlayStation Now con 700 juegos o el propio GeForce Now de NVIDIA, que son unos 400 juegos lo que tiene ahora mismo de tus propios juegos. Sí, a ver. Sí. Aquí hemos hablado de GeForce, nuestra experiencia de luego fue buena. Aquí cuenta con la ventaja respecto a PlayStation Now, estos servicios, de que no necesitas una plataforma, es decir, desde el propio navegador. Yo voy a intentar arrojar un poco de luz, o sea, la parte positiva quiero decir, porque bueno, yo sí que también lo he podido disfrutar y mis sensaciones, no digo que sean maravillosas y que me vaya ahora a hacer de Stadia Pro, porque no va a suceder de momento, pero sí que puedo decir que no son nefastas ni muchísimo menos. Es decir, ahora que lo he podido probar, lo primero que me llama la atención es que no tiene ni un cliente propio, nada. Con el propio navegador Chrome le das un botón y ya estás jugando. No hay tiempos de espera, no hay cola, no hay absolutamente nada. El propio navegador te reconoce si tienes algún mando enchufado, auriculares, puedes hacer captura de pantalla o de vídeo. Me parece que todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, que al final yo creo que es la principal virtud que tienen que promover y de lo que tienen que hablar, funciona, al menos de momento. Y eso tengo que reivindicar. No he notado, por mi parte, input lag de ningún tipo, ni cortes. De hecho, agradezco la rapidez con la que va todo. Yo, por ejemplo, con Guild empecé a jugar, bueno, lo tuve que dejar, cierro mi pestaña de Stadia y cuando he querido volver, tecleo Stadia en el Chrome y ya tengo el juego abierto, lo primero que me aparece. Por tanto, en accesibilidad me parece que es de sobresaliente o de notable, pero luego es cierto que todo lo que va alrededor, que es lo importante, que es el catálogo, el servicio, todo eso está un poquito en pañales y es lo que da pena porque te dicen, vale, tienes 2 meses, pero es que ¿qué hago yo 2 meses con 8 juegos, de los cuales a lo mejor ya he jugado a la mitad o no me interesan? Pues puedes ver el vídeo que subí con los cortes y es que es desesperante. Porque yo empezaba a jugar al Guild, que lo que más me gusta es lo que tú comentas, que es inmediato, no tardas nada, te pones en un momento y ya está. Pero claro, si coges y cuando empieza a moverse, a los 15 segundos se para un momento y luego sigue, 15 segundos se para un momento y luego sigue, eso pone muy nervioso. Pero es que probé el de coches, el Grid, y era directamente injugable. Entonces, claro, mi experiencia no tiene nada, pero nada que ver con la tuya. Nada, no sé si tendrá que ver con puertos, si estos días con la cuarentena también. De hecho, ya han dicho que de los 4K se ha reducido a 1080, que lo veo lógico. Sí, Sí, yo también. Lo malo es que al final lo que estamos probando sería más bien lo que sería gratuito, ¿verdad? Vale que tiene sí. los juegos, pero lo demás es lo único que gratuito. Ahí está. No sé los oyentes, que imagino que también lo habrán intentado hacer. Sí, a ver si se han podido registrar, ¿no? Como Aitor, que ha tenido mala suerte. Pero no eres el único, ¿eh? Ya he visto gente que incluso contaban que necesitabas la aplicación del móvil para hacerlo. Yo creo recordar que lo hice todo a la primera, sin necesidad de muchas historias, ¿eh? Pero es cierto que hay personas como tú. Así que a ver si esto se soluciona. Sí, sí, sí. Seguiré probando porque me bajé la aplicación claro. para el móvil y tal. Y ya te digo, necesito un código de activación, por lo que me dicen. Pero nunca me llega a ningún correo nada. A lo mejor esa es la aplicación esta del Google Authenticator que tienen. No sé. Bueno, tengo ni sí, idea. Sí, es el AUCI o como se llame. Es el que te pide precisamente el código de ahí para que lo puedas meter. Bueno, lo dejamos aquí. A ver si podemos tener tu experiencia para la próxima semana, la de los oyentes, por contrastar, a ver si todo es o muy malo, o muy bueno, o regular, que posiblemente sea lo que suceda. Lo vamos a dejar aquí porque hoy tenemos un debate, un bloque central, que evidentemente está protagonizado por PlayStation 5 y ese mando oficial, DualSense. Y efectivamente, tenemos que hablar de Play 5, no de lo que nos gustaría, que es la propia máquina, el diseño, cómo al final ha quedado confeccionado todo eso, sino de otro pequeño adelanto. Ya sabemos que la estrategia comunicativa que están llevando a cabo Sony con esta generación de consolas que se avecina, pues no es de lo más normal o de lo que hasta ahora habíamos visto. Han ido enseñando pequeñas cositas. Primero el logo, luego vimos esa conferencia de Mark Cerny. Hemos visto incluso el cable de alimentación. Pero la consola, de momento, es la gran incógnita. Hoy tenemos que hablar de lo que no es el DualShock 5, sino lo que ellos han bautizado como DualSense. Estamos hablando de un cambio de nombre que evidentemente también conlleva unas características distintas, sense, el sentir, la sensibilidad, a ver cómo se traduce. Pues apuestan por esa sensación de inmersión a través de una respuesta háptica en esos gatillos L2, R2 adaptativos, lo que significa que deberíamos sentir una vibración más realista, pues al conducir un coche sobre el barro, tensar la cuerda de un arco en los videojuegos. Ya veremos todo eso. También salta a la vista, evidentemente, el color a medio camino entre el negro de toda la vida, el blanco que ahora se impone. Ha quedado ahí un poco a la mitad. Imagino que irá por gustos esa combinación. Y también es cierto que ha llamado mucho la atención esa forma no tan cuadriculada, no tan geométrica, sino que esta vez se ha optado por algo más curvilíneo. Y también porque desaparece el botón Share. O quizás debería decir que se ha sustituido por lo que ellos denominan el botón Create. Cambiamos de verbo, del Share, de compartir, a crear, lo que implica desde luego que el jugador se va a involucrar en ese contenido que crea. Ya veremos, han dicho que más adelante darán datos e información sobre este servicio Create, pero no podemos obviar otras cositas como el micrófono incorporado que tiene. Ya han dicho que no va a ser desde luego nada revolucionario, que va a tener o van a intentar desde luego que tenga reducción de ruido y que va a ser interesante para partidas cortas, pero que para sesiones prolongadas lo mejor siempre va a ser enchufar unos auriculares. Quizás vaya orientado a los comandos de voz, no lo sé. Hay muchas más cosas, parece, al menos en cuanto a diseño, que esa luz que teníamos frontal del LED desaparece y que en general pues es un diseño que no sé si os gusta o no os gusta. Contadme vosotros porque yo creo que he hablado demasiado ya. Bueno, yo tengo que decir que lo que es la forma del mando sí que me gusta, sí que me parece que ha habido un acercamiento al diseño de Xbox 360 o One, pero en cuanto a lo que son los colores elegidos, yo la primera impresión que tuve, y os lo comenté a vosotros en caliente, dije, jue, esto es muy futurista, aunque quizá las palabras más que futuristas, las acertadas hubieran sido que era un poco alienígena, Me recuerda a un diseño en plan de los que usan en pelis de ciencia ficción, ¿no? Posiblemente me guste más en monocolor, que apuesten a todo al blanco o todo al negro. Esta combinación, sobre todo no por el bitono, sino por dónde han escogido que esté el blanco y dónde está el negro, ¿no? No me acaba de convencer. Ajá. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que lo siento como que el cambio de nombre ejemplifica muy bien que va a ser el cambio más gordo quizá que haya vivido un mando de PlayStation en su historia, ¿no? Porque veníamos recogiendo un histórico desde PlayStation 1, cuando ya se le añadieron los joysticks, de que todas las generaciones sí avanzaban con alguna cosilla, pero en esencia el mando era muy, muy similar, ¿no? Y aquí sí que estoy empezando a ver un cambio, con herencias también, evidentemente, de PlayStation 4, como es esa barra táctil, que yo creo que es una prueba evidente de que la consola va a ser retrocompatible. Y quizá lo que más le echen falta, aparte de bueno, todo lo de lo háptico y tal, que habrá que ver qué tal está, que tengo muchas ganas de probar sobre todo eso, pero no sé si es por tema de patentes o algo, pero yo ya estoy súper enamorado de los joysticks asimétricos en One y en el mando Pro de Switch. Uh-huh. Y aquí, que sigan estando en la misma línea, ya digo, no sé si se puede deber a algo de patentes o que creen que es el mejor modo de agarrar un mando. De patentes no creo que sea, porque uh-huh. hay mandos licenciados de otras compañías que sí tienen la forma asimétrica puesta, así que entiendo que no estarán pagando patente a otra empresa por hacer un diseño. Pues es una cuestión de identidad como marca, a lo mejor. Yo creo que Sony es su estilo y se mantiene ahí. De hecho, hay gente que le gusta así porque está acostumbrada a jugar así de toda la vida, que es algo que tiene su usuario de la Play desde siempre, del primer modelo. Está acostumbrado a esto y no quiere otro. A mí personalmente no me disgusta el mando, pero mi sensación personal es que es como un mando licenciado. No sé por qué, en vez de parecerme ser un mando oficial de Sony, es como si Sony, los mandos que hay ahora mismo de Nacon o de Ori para la Play 4, pues me parecería totalmente un mando licenciado de una empresa para hacerlo para la propia Play 4, porque como no rompe nada con la estética normal, no estética, sino con la manera normal de tener el mando colocado, pues me parece bastante así, ¿no? Tendría que decirlo. ¿Cómo sobresalen los gatillos por arriba? Tendría que ver el mando de lado, en más posturas, para poder verlo. Ahora mismo parece como que saltan hacia arriba. No sé si eso será muy práctico o no. Pero bueno, no voy a ser precavido a la hora de decirlo. Parecen más gruesos, imagino que por la tecnología que incorporan. Sí, es que si tú ves el mando actual de la Play 4, como que la propia pasta del mando, no los botones, sobresale para acompañar a los gatillos. Y aquí no, aquí se ve la línea recta del mando y el propio botón es el que sobresale en sí mismo. Y después, algo que no me gusta, tengo que decirlo, pero desde el principio, del mismo modo que no me gusta que el mando de la One lleve pilas en vez de una batería extraíble, que sería para mí lo que estaría guay generalmente en este tipo de casos, no me gusta la cruceta con botones individuales. Me gustaría que fuera una cruceta que fuera toda del mismo... Sí, señor. Que fuera toda igual, ¿no? Como es la de Microsoft o la de mando Pro de la Switch, pero actualmente con cuatro botones me parece que ahí fallan y yo creo que es algo que deberían de haber cuidado, pero bueno, tiene los mismos fallos que los demás, que es que mantienen su estilo una vez tras otro en el mismo modelo. Esa es la sensación, que al final hablamos de un cambio de nombre, que cambio de color como muy rupturista con estas generaciones previas, pero luego ves el mando y nos salimos de lo que te entra por los ojos y nos vamos a funcionalidades, y que sí, habrá que ver la respuesta háptica, lo que queráis, que además siempre son los mismos ejemplos, si os dais cuenta, todas las consolas, todos los mandos te dicen, vas a notar cuando tensas una cuerda, bueno, ya lo veremos. De momento, a mí me llama la atención incluso cómo han perdido, hablando de identidad, los colores asociados a cada botón. La X, el círculo, el triángulo. Ahora son blancos impolutos. No sé. Un poco como la PSP, como comentabas el otro día. ¿Verdad? Es verdad, sí. A mí no me disgusta. La verdad es que el mando en sí, tengo que decir que realmente me gusta bastante. Y me gusta sobre todo que han incorporado cosas de mandos tipo Elite o así para un mando que va a acompañar a la consola. Es decir, lo de los gatillos progresivos estaba en la Xbox Elite, lo de la respuesta háptica la tienes en el Steam Controller, y son cosas que están muy bien porque son mejoras de calidad que se incorporan por primera vez al mando de PlayStation. Y en cuanto a lo de que sigan los joysticks, pero haya cambiado la forma, sí que ha cambiado un poco la forma, pero en realidad parece que el agarre se mantiene lo mismo. Es decir, que muy probablemente cuando cojamos el mando sean muy familiares las sensaciones para empezar a jugar y luego todo lo demás que añada puede estar muy bien, pero lo importante sea eso, el coger y poder empezar desde el primer momento y sentirte que estás jugando con tu DualShock, aunque sea ahora el DualSense. A mí me pasa como a Juanjo, lo de la cruceta lo llevo muy mal. Y la otra cosa que me pregunto es, ¿tendrá manetas en la parte de atrás? Quiero decir, hace poco salió un cacharrito que se ponía en el DualShock de la PlayStation 4 para tener botones en la parte de debajo, donde está el agarre. Sí. Y no se ha enseñado el mando por ningún lado por la parte de debajo. Y parecía que querían incorporarlo, entonces... Ah, por cierto, tanto el Elite como el Steam Controllers las llevan, así que a lo mejor sí que se incorporan finalmente en el mando. Pero bueno, en general a mí me parece que puede estar muy bien. A mí me parece lo más importante, siempre desde mi propia experiencia, creo que lo más revolucionario que aportó en esta generación, que ya estamos dejando atrás, Play 4 a nivel de funcionalidades y todo esto, es la característica del compartir. Que luego llegaría Switch, el botón share. Luego llegaría Switch, que también tiene el suyo. Xbox, es cierto que el mando ya salió como salió, pero incluso luego han intentado meter cositas. Y esto ya está aquí para quedarse. Y espero ver una reinvención o una renovación al mismo nivel. El ya no solamente limitarte, porque hoy en día yo soy el tonto que hace fotos a todo. Final Fantasy VII, vamos, tengo la carpeta llena. He tenido que borrar cosas. Pero hoy en día, cuando tú haces una foto en muchos juegos, te aparece el copyright del juego en cuestión, de la compañía, y es un contenido que a veces incluso no te dejan subir a redes sociales o sí, de... El licenciado, ¿no? Eso es. A mí me da la sensación de cambiar del compartir donde tú eres un agente pasivo, tú simplemente eres un canal y distribuyes lo que has cogido de otros, a irnos al create, al crear, involucra al jugador. Es una declaración de intenciones, ¿no? El ponerle create. Claro, somos partícipes de esa creación. Y lo más importante, también tiene mucho que ver el micrófono. Es que creo que la comunicación es crucial y creo que Sony va a potenciar muchísimo todo eso, ¿eh? Yo creo que pasa es que hay que ver cómo lo han hecho. Quiero decir, ahora mismo Ton Share es maravilloso porque es inmediato, es muy rápido, es muy fácil elegir si te quedas con una imagen y subirlo. El Create, ¿qué más implicará? ¿Qué más cosas podrás hacer? Y será igual de inmediato porque realmente es capturar en cualquier sitio. Hombre, sí, está muy bien. Yo creo que hay margen de mejora no tanto en el proceso de captura, sino de edición. O sea, nosotros tenemos el Share Factory en Play 4 que puedes incluso hacer GIFs o editar vídeos como si fuera el Movie Maker antiguo de PC, pero es cierto que aún se pueden hacer cositas, no tener ahí a lo mejor un After Effects o un Premiere, pero potenciarlo más, me da la sensación. Bueno, ya, el simple hecho de llamarlo Create, yo ya creo que con eso ya están diciendo, te usa el botón para algo más que poner tu foto del trofeo que has conseguido, sino que hazte cosas que te lo vamos a facilitar para ello, que me parece genial, y esa es donde estamos derivando un poco, ¿no? De la personalización del juego y de tu experiencia, de compartir eso. Que es algo que nos gusta hacer a todos. Al final hemos comprendido que es algo que se mezcla muy bien el juego con las redes sociales y mola bastante. Bueno, la prueba, Mario Kart 8 y Luigi, hombre, por ejemplo. ¡Qué locura! Que fue meme. Sí, sí. A mí el tema de micrófono también es un apartado que me parece súper interesante. Más que para para ponerlo en juegos, yo siempre digo lo mismo. El que tú te diferencies con el resto de compañías en cosas, al final hace que esas funciones por parte del hacer party no se suelen utilizar para poder unificar maneras de jugar y así no tener que tener mucha dificultad a la hora de portear los juegos. Así que a lo mejor lo hacen funciones propias a los juegos de Sony, pero no creo que funcione mucho los third party. Pero sí me parece una buena manera de usarlo para dar órdenes de comando a la consola. No solo a la consola en sí, en plan, enciéndete, ponme tal juego, ponme YouTube. Eso se hace hoy día con el Fire Stick. El Fire Stick, mi hija pone YouTube hablándole al mando directamente. Pues también creo que es muy útil para el tema de las VR, porque con las VR ponme el casco, pasa a consola, dale a menú. Muchas veces la VR tiene el problema de la limitación del mando, tiene el problema de la limitación de estar a los controles, atados a unos controles muy manuales, que se salen un poco de ese mundo virtual. Y el hecho de poder utilizar comando de voz, de corre a la derecha, salta, mira hacia adelante, si pueden implementarlo bien, yo creo que es una buena manera de utilizar VR con unos controles que se adapten a ese sistema alternativo. Ya veremos. Hay otra pregunta también en el aire que os quiero hacer. Hemos visto que el cable de alimentación, que me parece increíble que sea noticia ver el cable de alimentación de una consola, pero bueno. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Es que Sony nos tiene, de verdad, muy confusos, muy confundidos. No entiendo cómo vemos el logo, vemos una presentación donde no se muestra nada realmente, vemos ahora el mando. Bueno, la pregunta en realidad era muy simple. Si hemos visto que el cable es blanco, la consola va a unar esos, solamente va a ser blanca, va a ser negra, va a ser mitad-mitad, ¿qué creéis? ¿De qué color va a ser esta consola? O blanca, o negra, o de ambas. No la veo saliendo de ningún otro color, ¿eh? No la veo ni azul ni nada parecido. Bueno, ahora, ¿dónde va a tener esos remates en blanco o en negro? Sería interesante verlo. Porque como tampoco sabemos la forma, tampoco me puedo imaginar dónde van a ir los colores. Claro, eso es cierto. También me llama la atención cómo tenemos una Series X que es eminentemente negra. A ver si con Play 5, casi sin calcularlo, le va a salir blanca, ¿eh? Sería muy interesante. A ver, por ser rupturistas como han sido con el mando, quitando la primera PlayStation, desde la 2 hasta ahora todas han sido negras. La de salida. Luego sí que hemos tenido ediciones especiales. Recuerdo la de Destiny que salió en blanca completa. Pero en general la de default, por así decirlo, siempre han sido negras. Entonces me arriesgaría a por hacerle la competencia a Microsoft, que sale en negra la Series X, que esta saliera en blanca completa. Yo no creo que salga blanca completa, Aitor, porque tienes razón en todo lo que dices, pero si te fijas, en todas las consolas que han salido, el mando era del mismo color que la consola. Es decir, como era negra, salía negro. Cuando fue blanca o gris, vaya, salió gris el mando. Así que yo, hombre, sospecho que lo más probable es que salga blanca y negra. Estoy contigo en que a saber dónde son los ribetes negros o los ribetes blancos, porque hay, digamos que no sabemos cómo es la consola. Pero da la sensación de que va a ser mayoritariamente blanca, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo también lo creo. La veo como la Xbox One, que es blanca y por la parte de abajo negra. Sí. Pues así es como me la estoy imaginando. Buena referencia. Ya veremos luego cómo es. Buenas referencias, ¿verdad? Bueno, pues vamos a quedar así, con esa imagen mental que nos podemos construir. Yo en mi mente me la veo con esa forma de V que sacaron tan rara. Uf, porque no, claro, pues, nos tenemos que aferrar una cosa, a las filtraciones. Para mí, y esto que conste que considero que todas son máquinas las mejores de su gama, pero bonitas las consolas de Sony, para mi gusto no son, ¿eh? No puedo decir que me guste. La Play 2 es un ladrillo. Y te digo una cosa, se puede hacer un ladrillo bonito, porque tú ves, por ejemplo, la SAT, la One S, y es una consola bonita, aunque sea un ladrillo, es rectangular, es pero ves los puntitos, los colores, es un poquito de diseño, pero es que tú ves la Play 2 y es Yo fea. Tengo las dos en el salón, al lado, la Play 4 Slim y la SAT, y salta a la vista lo que tú dices. Primero, por forma, dices, si es que es mucho más delgada lo que es la Play 4, pero luego queda mejor en el salón la SAT. Y dices... Claro, pues es una cuestión de diseño. Pues ya ahí rompo una lanza por la Play 4, que a mí me parece que tiene un diseño bastante bonito. Y la Xbox también me gusta. Es decir, que así como la PS3 me parecía muy fea, muy fea, verdad. Bueno, y la Play 3 esa que se le abría la tapa... Eso es para coger al diseñador, la última que sacaron, y para darle, pero por todos lados. ¿Cómo haces eso, tío? Es horrorosamente... Ahorro de costes. Debieron encontrar unos cargadores de DVDs muy baratos. Por o algo ahí, parecido, sí. Además, no me parece buenísimo el comentario. Chicos, tenemos que dejarlo aquí y simplemente dar gracias a los diseñadores de que al menos no sea el mando boomerang. Que menos esto sí que tenga una forma, por lo menos, ergonómico. Lo dejamos en este punto. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. You never see

ya estamos aquí de regreso en la que estamos jugando, esta sección donde los protagonistas, por supuesto, son los videojuegos, pero no a través de un análisis, sino de nuestras sensaciones, impresiones de juegos a los que estamos ahora mismo jugando o que puede ser que ya los hayamos acabado. Aitor, me consta que has jugado a una novedad que me muero de ganas ya desde la semana pasada de saber qué te ha parecido. Cuéntanos. Bueno, pues hoy os traigo un remake, que evidentemente no es Final Fantasy VII. De hecho, yo creo que Final Fantasy VII ya se sale un poco de la categorización. Para mí eso ya sería como un remake cuádruple A. Hoy os traigo un remake triple A, que ha pasado más con pena que con gloria, quizá. Ha pasado un poco desapercibido. No sé si atribuírselo quizás a la fecha elegida, que ha habido mucho lanzamiento potente, a que la gente está hastiada o todavía está saboreando la entrega anterior, y es nada más y nada menos que Resident Evil 3 Remake, un juego que yo no jugué a la historia original, o sea que venía un poco de nuevas, como me pasó con el 2, y que a vista de pájaro tengo que decir, para empezar, que personalmente yo lo siento inferior a esta segunda entrega, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo un grandísimo juego, por supuesto, pero yo creo que se le nota un poco ya las costuras a Capcom en este sentido. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿En qué te basas, ¿no? Eso es. Bueno, quizás haya cosas que sean más personales y otras que puedan ser algo más objetivas. Hay algún puzzle en nuestra aventura, pero yo diría que es mucho más circunstancial. No hay ninguno que esté a la altura de alguno que hayamos visto en el 2. Y digamos que es un juego mucho más enfocado quizá a la acción, ¿no? Esto posiblemente la gente que haya jugado al Resident Evil original, al 3, pues lo haya notado, ¿no? Que hay un alejamiento quizás del survival horror a lo que finalmente luego ya sería el Resident Evil 4, que se fue un poco bastante más a la acción, ¿no? Pero sobre todo lo que he echado muy en falta, viniendo del 2, es que aquí no tenemos una especie como de gran lobby, ¿no? Que lo conecte todo, ¿no? Como pasaba con la mansión en el primero o en la comisaría con el segundo, ¿no? Sino que aquí, pues por lo general vamos a ir por entornos. En el caso de cuando controlemos a Jill Valentine al aire libre y más bajo techo cuando juguemos con Carlos, ¿no? Y claro, esto se nota mucho, ha habido mucha controversia con el tema de la duración del juego, que si pagas 60 euros por 3 horas, 4 horas de juego, tal y cual. Bueno, yo tengo que decir que yo me lo he pasado en unas 7 horitas, que haciendo un poco de comparativa con la entrega anterior, claro, aquí nos encontramos con que el juego tiene un único run, por así decirlo, ¿no? O sea, vamos alternando entre los dos protagonistas del juego, que son Jill y Carlos, y por lo tanto no tenemos esa historia desde el punto de vista contraria, ¿no? O sea, digamos que en el juego anterior teníamos la historia de Leon y la historia de Claire, y en eso, quieras que no, pues alarga un poco más la duración del título. En este caso, yo diría que Resident Evil 3 dura lo mismo que duraría Resident Evil 2 jugando solamente la historia de uno de los personajes, ¿no? También es verdad, y he estado leyendo porque quería tener un poco de feedback de bueno, cómo se vivió la entrega original y tal. Y es evidentemente que la entrega que salió en PlayStation 1 tampoco es que fuese muy larga. De hecho, creo que es de los Resident Evil más cortos que se han hecho, ¿no? Pero bueno, las horas que he pasado con él, tengo que decir que han sido muy gratificantes. A mí este tipo de juegos ya desde el 7 me tienen completamente ganado. Me encanta el hecho de, pues, esa fusión entre pasarlo mal, la tensión. No diría que es un juego de miedo, nunca he llegado a pasar miedo como tal. Alguna sección sí que un poquito más, pero tampoco diría que es un Outlast, ¿no? Pero sí que quizás es un juego que se enfoca mucho más a la acción, sobre todo la parte de Carlos. Con la parte de Jill sí que se tira un poco más al survival horror, porque claro, tenemos un juego en el que faltan grandes bosses, realmente no hay ningún boss final aparte de Nemesis, que yo creo que es la gran amenaza permanente de este juego, y creo que es algo a tener en cuenta, porque Nemesis, al contrario que pasaba con Mr. X, ¿no? Con el Tyrant del 2, es algo distinto. En la segunda entrega, quizá era una cosa un poco más de intentar huir de él, de, bueno, pues que no me vea, qué tal. Aquí es imposible hacer eso. Aquí Nemesis te va a estar persiguiendo todo el rato, va a moverse con mucha agilidad, en ese sentido no vas a poder darle esquinazo porque de un salto se va a plantar delante tuya. Entonces, en ese sentido, viene muy bien una novedad que también viene recogida del original, que es ese botón exclusivo solamente para hacer fintas, que evidentemente nos va a salvar de muchas situaciones, ¿no? Que no teníamos en el 2, y aquí yo creo que por el aumento, ¿no? de zombies en pantalla, pues nos va a venir muy, muy, muy bien, ¿no? También me da la sensación de que el juego está pensado para rejugarse varias veces. Quiero decir, a medida que vamos cumpliendo objetivos, que realmente podrían pasar como si fueran logros del juego, nos van dando puntos. Y dentro de la tienda del juego, pues vamos a poder comprar, aparte de otras skins para los protagonistas, pues vamos a tener acceso a comprar, por ejemplo, armas de munición infinita. En ese sentido, yo creo que está muy pensado para varios run en la que busquemos pues el speedrun o conseguir. Sí, pero con todo lo que estás comentando, ese giro un poquito más a la acción por la parte de Carlos, ¿a ti te ha dado miedo? Esa es la gran pregunta. No en demasía. Lo he jugado en normal y la verdad es que no me ha parecido un juego muy, muy complicado. Hay alguna sección que sí queda un poco más de yuyu, con algunos monstruos que de hecho te pueden hacer incluso alguna insta-kill. Pero en general no me ha supuesto un reto muy complicado. Algún momento sí que he tenido que repetirlo, pero en general, evidentemente, quizá mucha gente diga, es que los Resident Evil es que hay que jugarlos en difícil. Bueno, pues es posible que tengas razón, ¿eh? Yo, por lo general, suelo jugar todo en normal. También es verdad, y tengo que decirlo, lo he estado mirando y comentando con algunas otras personas, que en este juego, aparte del nivel fácil y normal, luego tienes el difícil, pesadilla e infierno. Bueno, pues al menos hasta en difícil, lo he probado en pesadilla ni infierno, pero no hay cintas de guardado. Se ha abandonado completamente esa característica tan especial de Resident Evil, y aquí puedes guardar todas las veces que quieras. Seguramente sea por esa aleatoriedad que tiene Nemesis de aparecer, de cómo se comporta, porque no todas las veces se comporta de la misma manera. Y yo creo que para evitar esas comidas de cabeza de la gente, han decidido pues que la gente guarde las veces que quiera y ya está. Y bueno, en general, la historia, por si alguien no la conoce, unas breves pinceladas. La historia sucede pues un poquito tiempo después de los sucesos del primer Resident Evil, y de hecho hay en algún momento enlaza con Resident Evil 2, de manera muy sutil, evidentemente. Pero si has jugado al 2, reconocerás algunas estancias o personajes que aparecen de forma así un poco, veloz, fugaz, que dices, ah, mira, este salía en el 2, o en este sitio yo estuve parte de tiempo en el 2, ¿no? Y bueno, pues encarnamos tanto a Carlos Oliveira como a Jill Valentine. Una Jill Valentine que yo creo que al principio del juego se nota bastante que no ha acabado de superar el trauma de lo que vivió en la mansión Spencer, y está todavía recuperándose de todo ello cuando de repente pues ya se ve metida en un revuelo, yo creo que mucho mayor, y es que Raccoon City, que es la ciudad por antonomasia de la saga, pues está siendo sitiada por los zombies, y aparte de eso es que se siente perseguida por una criatura temible como es Nemesis, ¿no? Entonces nos tocará huir de él, buscar respuestas y buscar una solución para ese conflicto que se nos avecina. Y bueno, en general, pues ya digo, es un juego que me ha gustado mucho. Creo que a mi parecer no siento que haya perdido el dinero. O sea, pienso que cada euro gastado en cada hora de juego, yo creo que lo he amortizado bastante bien. También he jugado a ese modo Resistance, ¿no? que viene con el juego. No le he tocado mucho. He jugado un par de partidas y de hecho me apetecería hacer algún directo algún día de él para que lo viera la gente. Y básicamente lo que se resume es en dos modos de juego. Por un lado tenemos el modo de ser el cerebro y por otro el de los supervivientes. El cerebro es como hacer el de Mastermind, ¿no? Es el que, pues, digamos que va poniendo obstáculos en el camino. Tu objetivo es entrometerte en el camino de los supervivientes para que no lleguen a la salida del recorrido, ¿no? Pues les vas colocando trampas, les pones enemigos que incluso puedes llegar a controlar en algún momento, los controlas por las cámaras de las estancias. Y bueno, a medida que vas subiendo niveles, pues vas desbloqueando más, más cerebros. Hay 4 tipos en total y cada uno pues se distingue porque tiene como un monstruo insignia. Unos tienen a Mr. X, otros personajes de la saga. Y como superviviente, pues tenemos 6 personajes a elegir. Cada uno tiene unas características únicas. Tenemos pues lo típico, el que cura más, el hacker que bloquea las cámaras. Y luego pues eso, a medida que vamos subiendo de nivel a estos personajes, pues les vamos pudiendo equipar más cosas para... Pues para mejorarles, básicamente. Pero es verdad que en estos juegos asimétricos siempre sí. Se caen en el error de diseño, bajo mi punto de vista, de que es más divertido ser normalmente malo que bueno, o por lo menos un bando que el otro. No sé, aquí... Bueno, pues en este sentido tampoco te puedo dar muchos datos porque si bien es verdad, yo he jugado en PC, no lo he dicho, pero lo he jugado en Steam. Para encontrar partida en este sentido... Para jugar como superviviente, la verdad es que no me ha costado mucho, pero para jugar como cerebro no he llegado a encontrar partida. Tampoco lo he probado mucho, pero las veces que lo he intentado no he conseguido hacer mi partida como cerebro. Sí he conseguido hacer el tutorial en el que te explican un poco cómo va cada cosa, pero bueno, me gusta más ser quizás superviviente, la verdad. Ya digo, es un juego que tampoco es necesario... tampoco es fundamental, al menos, tener una buena comunicación, porque lo ves todo muy, muy visual. ¿Que tienes que recoger 3 llaves? Pues en todo momento sabes si un compañero tiene la llave o dónde está la llave o tal. Entonces, no es un juego que penalice en demasía jugar con extraños. Uh-huh. Bueno, la sensación entonces más o menos global, porque hay que entender, por un lado, Resident Evil 3, pero es cierto que luego tienes el Resistance... Sí. ¿Cómo ha sido? Porque hombre, yo particularmente, a mí, el tema de la duración, que mucha gente sí. Se ha llevado las manos a la cabeza, lo veo bastante razonable dentro de lo que es un Resident Evil. ¿Para qué te voy a engañar? A mí no me preocupa en exceso eso, pero bueno. Sí. A ver, en general, yo el juego me lo compré evidentemente por la campaña. El Resistance es un añadido que, bueno, pues lo tengo ahí. Como no me cuesta el online, pues lo jugaré cuando me apetezca. En la campaña en sí, claro... yo no jugué al Resident Evil original. He oído voces que dicen que han quitado partes. Que por eso hacía referencia al principio del programa de que Final Fantasy VII Remake no quita nada y añade mucho. Aquí me he encontrado con personas que jugaron al Resident Evil original y que dicen que no está la sección de no sé qué, que han quitado no sé qué, que las partes que han añadido para quitar esas otras, que son un poco sosas, que no aportan nada. A ver, yo no tengo ese background, pero yo lo que he vivido no me sobra nada. Tampoco añadiría, bueno, añadiría cosas quizá, ¿no? Porque es lo que he dicho, al final tienes solamente un boss final. Me hubiese gustado que hubiesen añadido al final de cada sección algún enfrentamiento mucho más elaborado y no tan repetitivo, ¿no? Pero claro, sería a lo mejor fantasear o reimaginar una obra que ya existió. Entonces, yo estoy contento y de hecho me ha dejado buen sabor de boca y he adquirido el 0 y el 1 en HD para jugarlos en cuanto pueda. Y así ya me hago el completo de los classics. Pero bueno, ya digo, yo creo que es un buen juego a 40 euros, que fue como yo lo compré. Pero bueno, que si alguien quiere seguir esperando y que baje a menos precio, pues adelante, ¿eh? Porque yo creo que cuando lo juegue, pues yo creo que le va a gustar. Sensaciones positivas, eso es con lo que nos supuesto. Quedamos. Perfecto. Pero siempre por debajo del 2. Vale, eso. El 2, el Resident Evil 2, te parece mejor. En todos los sentidos. Vale, sí, perfecto. Sí. Vale, luego también tenemos otra novedad que quiero que aquí Juanjo nos la cuente. Vamos a regular de tiempo, pero merece que él se extienda y nos relate porque yo le tengo muchas ganas a este relanzamiento. No es un remake, es un relanzamiento. Cuéntanos un poco. Sí, se podría decir que es una versión GOTY o algo así. No estrictamente hablando, pero bueno, es Persona 5 Royal. Por todo será sabido que estaba deseando poder hincar el diente y si empiezo diciendo que ya tengo la Play 4, pues a buen entendedor pocas palabras bastan. Ya sabéis, este juego que es creado por Atlus y han lanzado en Europa este mismo mes, hace muy poquito tiempo. Y bueno, empiezo con el disclaimer y decir que llevo unas 20 horas, que tratándose de este juego no será ni la quinta parte. Más o menos tengo entendido que yendo por faena dura 100 horas, así que si llevo 20, pues... Y no iré por faena porque me estaré extendiendo más o menos... Pues pido que me perdone quien ya se lo haya pasado en su día y bueno, eso, que recuerdo a todo el mundo que esto no es un análisis, así que yo hablo de lo que estoy haciendo en la vivencia y las florituras que tengo que hacer para hablar de este juego sin spoilear, porque aquí hay mucha trama, hay mucha historia, es un juego de rol, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, se trata de, de una de la última entrega de una de las sagas de juegos de rol con más prestigio y con más pedigrí que hay ahora mismo ahí en el panorama, ¿no? Actualmente, si dices Persona 5, los roleros ya pues empiezan ahí a frotar las manos. Un RPG, un JRPG con mayúsculas, donde, no sé, en algunos aspectos se puede decir que bebe mucho de simuladores sociales, porque saca mucho provecho de actividades muy rutinarias y, no sé, diría que se basa en situaciones cotidianas para ir encadenando acciones típicas de los juegos de rol, que a mí eso me ha explotado la cabeza. La verdad es que el juego me ha, desde el primer momento, me ha atraído hacia él. El sistema de juego, en un principio, es algo complejo por lo distinto a lo convencional que yo estaba acostumbrado a del género, porque tendremos que compaginar diferentes aspectos de la vida de un estudiante. Es un chaval, su vida social o estudios, por ejemplo, teniendo que ir apurando para tener un equilibrio adecuado e ir mejorando sus capacidades de una manera equitativa. Es decir, por ejemplo, al salir de clase, un día podremos estudiar, pero si todos los días estudiamos, cuando estudias, mejoras el conocimiento. Pero si todos los días estudias, no quedamos con los amigos y descuidamos estas amistades y tendremos un perjuicio en otra faceta, que es algo interesante, ¿no? No quiero ni puedo profundizar mucho en estas cosas porque la verdad es que resulta muy fresco y gratificante ir descubriendo todo esto por ti mismo. Tan solo pondré un par de ejemplos, bueno, sobre lo que he dicho. Si estudias, aumentas el conocimiento y tu destreza se aumenta fabricando cosas, o tu coraje aguantando cuchicheos hirientes mientras estudias en la biblioteca. Ese tipo de cosas cotidianas son los que hacen mejorar tus stats. Entonces es muy interesante y no voy a decir más porque hay muchas más, pero bueno, aquí lo suyo es descubrirlo por ti mismo y quedarte sorprendido igual que me quedé yo. Pero hay algo de lo que todavía no he hablado y es que este juego cuenta con un aspecto bastante interesante y es el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Por expresarlo de algún modo, y no voy a ponerme aquí a contarlo todo y tal, no voy a hacerlo un poco somero, es un mundo paralelo al mundo real donde lo que se ve son idealizaciones personales del mundo que tienen las personas. Es decir, lo que cada uno sentimos. Si alguien alberga mucha maldad en su interior, proyectará una sombra de sí mismo que se construirá su propio mundo paralelo del mal, y aquí es donde entramos nosotros, ya que gracias a nuestra persona, y esto da nombre al título, que a grandes rasgos se puede decir que es una coraza interior que poseemos cada uno de nosotros, y es donde alojamos aspectos de nuestra propia personalidad, y en este juego esta coraza se materializa en un ente que nos permite luchar en el metaverso contra las sombras. Es decir, la acción se genera en un mundo paralelo y la vida cotidiana es la vida de cualquier muchacho. Se podría decir, aquí esto es un poco de contexto que intento dar, que las personas son la proyección del poder de nuestro propio corazón y entonces, si nos hacemos más fuertes, nuestra persona también será más poderosa. Y lo interesante de este juego es que fortalecer nuestra persona no se basa en entrenar o en hacer pesas, sino en enriquecer nuestra alma, nuestro corazón. Esto es muy bonito y mola mucho el concepto y cuando lo interiorizas empiezas a degustar, a paladear cada cosa que hace el muchacho. Claro, que eso viene del latín, persona, la máscara del actor. Claro, claro, esto está sacado de eso y es muy bonito el ir viendo todo, cómo vas creciendo, fortaleciéndote con vínculos que puedes sacar cosas buenas de cada acción del día. Es muy bonito jugar este juego, lo digo de verdad, yo estoy flipando con el concepto, se lo cuento a mi hija, le digo que se siente conmigo, tengo una hija con 13 años y estoy deseando que juegue a Persona para que aprenda un poco de esto, porque pero me parece bastante interesante. Una pregunta que no sé si a lo mejor es muy obvia o no, pero al ser un juego japonés, ¿tú has notado escenas de estas que a veces nos quejamos, como en Xenoblade 2, que te saca porque está demasiado lejos de cómo somos culturalmente aquí en Occidente o se tolera? Para mi gusto se tolera. Tiene algún punto japonés, no lo puede evitar, no puede evitarlo, pero no llega a lo hiriente, se podría decir. Vale. Siempre comprendiendo que es un juego japonés, ¿vale? Su escala de valores en este aspecto es distinto al nuestro. Entonces tenemos que entender que del mismo modo que ellos verán cosas que para nosotros son muy naturales, ellos la verán hirientes, no sé de qué tipo son porque no estoy en su cabeza. Nosotros ahí, por ejemplo, la muchacha que va en el juego, su idealización en este metaverso, tal vez ese mono ajustado que lleva, no estoy contando nada nuevo, en cualquier imagen del juego se puede ver a la muchacha, tal vez sea demasiado insinuante como pueda ser el de Bayonetta, pero no llega al punto de ser aberrante. desde mi punto de vista. Uh-huh. Yo sí que... Pero sí que podría ser censurable por algunas personas. Claro. No, de hecho, para esta reedición sí que vi que aquí en Occidente había algunas escenas que habían sustituido o modificado un poco el diálogo. Una en una playa, por ejemplo, donde un personaje se... Bueno, no estoy contando nada. Pero es cierto que a lo mejor tenía ciertos tintes homófobos. Pero no de forma intencional, sino porque culturalmente en Japón pues no es igual que España. No, y porque si estás denunciando en lo que algunas personas piensan o dicen de manera negativa, he dicho ya en un primer momento que en el metaverso las sombras son las proyecciones negativas del mal que una persona tiene en sí mismo dentro. Claro, esa persona alberga mal y dice cosas que son el mal en sí mismo, son malas personas. Entonces es normal que esa persona pueda tener una actitud homófoba. No la están encumbrando, sino la están haciendo visible, ¿no? Tú si quieres poner a alguien homófobo, tendrá que decir cosas homófobas para que tú lo sientas así y sientas que esa persona tiene mal en su interior o por lo menos no tiene el bien albergándolo dentro. Mm. Vamos a dejarlo así para ser políticamente correcto. Mm. Que sí es verdad que es que como trata cosas tan importantes de la vida, pues claro, no se queda al lado, no es un juego que se queda al margen. Esto es importante decirlo, es un juego que profundiza en problemas. ¿Pero qué ocurre? Bueno, voy a seguir hablando un poco del juego porque también es importante hablar de esto, que es una historia narrada por el protagonista a modo retrospectivo. Y entrando en la trama, asumimos el papel de un joven estudiante que tras una falsa acusación acaba siendo sentenciado, por lo que sus padres pues, deciden enviarlo a Tokio para que cambie de aires y a partir de ahí se desarrollan los acontecimientos que, lejos de ser temas grandiosos o trascendentales como salvar el mundo, aun siendo importantes y vitales, no son de ese estilo. Es decir, esto es una vida de un chaval normal donde pasan cosas importantes, pero no es Final Fantasy VII que aquí va a llegar un meteorito y se acaba todo, ¿vale? Hay que poner el contexto de la trama, que la trama es importante, pero no trascendental para el tema mundial. Por eso te digo que son temas muy socialmente en boga y al día. Pero... Sí, de hecho, la escena que yo te comento sucede en el mundo real, que los colegas se van a la playa y hay personajes. Pero bueno, pero es cierto que lo que estás contando además me encaja en el esquema de todos los personas. Yo, que mi referencia es el 3, que es el que he jugado, también ocurre eso, que en este caso, en Persona 3, durante el día son estudiantes, establecen conexiones, hay rutinas, y luego por la noche ocurren otras cosas, está la Velvet Room, que es precisamente, pues eso, como ese otro mundo que tú también me estás contando. Me parece muy chulo. Sí, bueno. El juego, supongo que será el 3 igual, es un juego totalmente lineal, con una exploración del entorno muy limitada, casi anecdótico, se puede decir, y sorprendentemente, lejos de ser negativo, resulta directo y divertido, porque es muy variado. Aunque no lo parezca, ya que casi siempre estarás decidiendo cosas. Se podría decir, yo diría que es un juego muy denso, y la trama está muy bien entretejida entre amistades, vivencias y situaciones. A mí ahí ese punto me hace estar siempre bastante atento. La parte de acción, que ya he dicho que se desarrolla en el metaverso, es donde tendremos los combates por turnos y adoptaremos el papel de los Phantom Thieves que luchan en combates por turnos gracias a sus personas contra las sombras, ¿vale? Como ya he explicado antes. En la zona, estas zonas se podrían llamar mazmorras en algunos casos, como en cualquier otro RPG, aunque hay localizaciones del metaverso intermedias de generación aleatoria, es decir, cada vez que entremos en la zona esta que digo, que se llama Mementos, cambiará todo y también tiene su propia importancia. Que no solamente entramos a mazmorras en el metaverso, sino que hay una zona que podemos visitar de vez en cuando para tener combate que es aleatoria, se genera diferente. Pues eso estaba en el 3, fíjate, lo de los Mementos. Pues mira, está también muy guay. Es que no deja, desde el 3 hasta el actual, yo creo que del 2 también inclusive, más o menos los juegos son similares, no cambian mucho. Y bueno, quiero que entendáis que hablo sin profundizar en nada, ya que la idea es expresar todo esto sin hacer spoiler. Y en este juego a mí personalmente me ha resultado muy complicado decir las bondades del juego sin spoilear, ¿no? Y hablando un poco por encima de los aspectos técnicos, voy a empezar por los gráficos, que hay que ser sinceros, no son ninguna maravilla. Para enfatizar en momentos puntuales de la trama, se nos muestran cinemáticas que son prácticamente como si estuviéramos viendo un manga. Y esta es la estética general del juego, una especie de anime, donde se nos van abriendo líneas de diálogo y opciones a seleccionar. Nada espectacular. Y realmente se podría decir que en una consola de la anterior generación podría llegar a estas cotas de calidad del juego. Y es más, si buscáis en YouTube podréis ver vídeos de la versión de Play 3, que luce casi igual que esta Play 4. Por este aspecto, el juego no es nada espectacular. Otra cosa es el aspecto artístico. y que la verdad es que me ha gustado bastante. Todo es muy moderno y desenfadado, por lo menos para mí, que ya soy un poco viejuner. A mí esto se me hace bastante, bastante chulo. Los menús suelen representarse de una manera muy espectacular, con marcos desencajados y trazos muy desiguales, tipografías muy originales. Y el metaverso está representado con colores muy chillones para diferenciarlo del mundo real. Es bastante interesante el uso de colores haciendo contrastes muy desiguales entre blancos, negros, rojos para resaltar ciertos gestos y poses. Se ponen muy chulos ellos cuando están luchando. Cambia la personalidad del yo en el metaverso al mundo normal. Son como dos personas diferentes, ¿no? La persona real y la que tú enseñas a los demás en tu día a día, que es otra cosa que mola mucho, ¿no? Y hay que pensar que al hablar de la banda sonora, y esto es otra cosa que quería comentar, me parece una maravilla. Pero una maravilla de verdad. Tiene, como en todos los juegos de rol, temas para remarcar el tono de la situación. Unas más animadas, otras más tristes o de intriga, pero donde se sale es en los temas musicales cantados, que son canciones muy, con un corte, yo diría, setentero, de un género que, según el creador, que es Shoji Meguro, se llama acid jazz, aunque yo en particular, lo voy a decir así, por la generación que me tocó vivir, diría que es muy del estilo a los Jamiroquai, y lo de mi quinta lo captarán al instante, ¿no? Porque es una cosa muy particular que surgió en los 90. Jamiroquai es un cantante que hacía una música muy distinta para ese momento, aunque en los 70 yo creo que era un género bastante, bastante conocido. Y bueno, voy a ir cerrando diciendo que me resulta muy interesante jugar a este Persona 5 desde mi punto de vista, que, bueno, ya que tengo cierta edad y me pillan un poco lejos estas filias y fobias que aquí se representan, pues te dan a entender, yo creo que lo difícil y duro que es saber y que les hagan saber constantemente a los jóvenes que tienen todo a su alcance, el gran número de posibilidades a elegir para ir decidiendo cómo va a ser su futuro y, sin embargo, lo agobiante que es tener el tiempo limitado para ir tomando decisiones trascendentales que te llevarán por uno u otro camino en la vida y ver cómo el tiempo se te escapa de las manos, porque es que simplemente no hay más. Y yo digo, recomiendo el juego si te gusta el rol, sí. Y si no, también. Wow, pues entonces, ¿qué más se puede decir? Además, me parece que ha concluido como de una forma ya de filosofía de vida y me parece precioso. Aitor, ¿alguna pregunta sí que tenías para hacer, no? Sí, porque la verdad, personalmente, mi mayor conocimiento de la saga Persona es que Joker está en Smash. O sea, que en ese sentido nunca he tocado ningún juego de la saga. Y la verdad es que este Persona 5, que ha trascendido bastante aquí en Occidente, lo tengo ahí en pendiente, ¿no? En algún momento me caerá. Pero quería preguntarte, y creo que sé la respuesta, pero ¿no necesitas haber jugado a ningún otro entrega numerada de la saga, ¿no? Para enterarte de la historia, ¿no? Entiendo que son entregas separadas. De hecho, como este juego, y no lo he dicho por obvio, pero ya lo comento, este Persona 5 Royal viene en castellano, recomiendo muchísimo empezar por este. ¿Por qué? Porque todos los tropos de la saga, que más o menos son los mismos, la manera de jugar, cuando tú juegues este 5, me recuerda mucho lo que han hecho con Judgment, que es como si dijéramos jugar a una especie de Yakuza en castellano. Cuando ya aprendes a jugar, pues ya puedes jugar a los otros sin tener que estar sabiendo cómo hacerlo, sino centrándote en la trama. Y aquí pasa lo mismo, te centras en cómo se juega en Persona 5 gracias a los diálogos y después ya podrás ir viendo a los otros que más o menos vas a saber cómo jugar, porque las historias son totalmente diferentes. En la manera de jugar es la misma. Pues lo dejamos en este punto y nosotros continuamos. Y ya había muchas ganas de este reencuentro, un reencuentro como ha sido también el de este Final Fantasy VII Remake, aquí hay que meterlo siempre que podamos en este programa, pero es cierto que este reencuentro se produce después de haber hecho ese informe de emisión, esa sección que hicimos el mes pasado sobre narrativa, y volvemos aquí a hablar con una compañera, con Marta, de esto tan bonito que es el arte de contar historias, así que bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?

Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Xuxi, Fer flipando con Final Fantasy VII Remake, Peter Griffin, Berhaf, Lozalán, Sakan Cecil, Aguilar Duff, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones y Branieg. Muchísimas gracias a todos. ¡Wow! Muchas gracias. La familia crece. Bueno, eso era un anime. No sé si os acordáis de ese anime. Marmalade Boy, que se llamaba. Ay, Dios mío, qué maravilla, de verdad, que esa lista siga creciendo aquí con buenos compañeros. Y ahora sí que vamos a ir concluyendo. Aitor, nos vemos el jueves con ese Responde. Nos vemos el jueves y yo voy a seguir por Midgard. Llevo ya 58 horazas, pero Dios, aún puedo sacarle un poquito más de jugo. Seguro. Así que seguiré que por sí. ahí. Pues ahí te veremos. Lo mismo, Juanjo, nos vemos muy prontito. No escuchamos a Juanjo, pero no pasa nada. Perdón. Nada, aquí estoy y solamente decir que yo en mi caso estaré por Tokio, estaré por Shibuya, por allí por esos barrios de Dios y nada, disfrutando del metaverso que ahora mismo es lo que me llama. Perfecto, el metaverso, qué nombre tiene. Bueno, Atreides, lo mismo, nos vemos muy pronto, seguir jugando a videojuegos. Hombre, no te quepa duda, seguiré con por Midgard, que solamente estoy unas 54 horas de Aitor, así que me queda un poquito. Bueno, la diferencia es un par de días, te pones, ya lo tienes. Ahí está, con ganas y a por ello. Pues nada, chicos, yo soy Sergio y esta es vuestra casa, el Batallón Pluto, y nos vemos muy pronto. Un saludo, amigos.